Bueno, pues buenas tardes. Empezamos la presentación del libro de Manuel Rodríguez. Bueno, lo primero es algunos agradecimientos. Lo primero a la Anónima, a este espacio que nos ha dejado poder hacer la presentación. La verdad, un espacio bastante agradable. Por otra parte, a La Fuga y a Luis por organizar un poco el evento. Y después, por supuesto, a Emmanuel y a Traficante por editar y escribir este libro, que la verdad es que bueno, pues nos ayuda bastante a comprender el ciclo político en el que estamos, ¿no? Y evidentemente, pues agradeceros a todas y a todas las que estáis aquí por haber venido. Bueno, aunque supongo que muchos y muchas conoceréis a Emmanuel, pues un poco presentarlo, ¿no? Él estudió sociología en la UNED y historia en la Complutense de Madrid. Ha escrito, entre otros libros, Porque fracasó la democracia española, que creo que es uno de los libros que tendríamos que tener en la mesilla de noche para entender nuestra historia más reciente y el cómo hemos llegado aquí y muchas de las cosas que están pasando hoy. Es parte de la Fundación de los Comunes y del Observatorio Metropolitano de Madrid, que están realizando, la verdad, que bastantes cosas allí en Madrid. Y creo, y no es por tenerlo aquí delante, que es una de las personas que mejor ha analizado este último ciclo político de actualidad. Quizá, y bueno, porque también le tengo mucho cariño a Bray Fernández, quizás son las dos personas que para mí han analizado mejor el ciclo político en este último tiempo. Y precisamente a Bray, que es amigo común de los dos, pues tiene una cita que a mí me gusta mucho y que recoge un poco el sentir de lo que para mí es este libro, ¿no? Puede significar este libro, que hay un caos absoluto bajo el cielo, la situación es excelente. O sea, después de todo este barullo, de todo este zamarreo que se le ha dado a la política española en los últimos años, bueno, se han abierto muchas oportunidades, algunas se han cerrado, otras creo que pueden seguir abiertas y creo que tenemos que seguir ahondando en ellas, ¿no? Bueno, no cabe duda de que en este último ciclo la crisis, por un lado, la crisis económica, pero también en muchos otros sentidos, y por otra parte, el estallido del 15M y el nacimiento de Podemos y de las candidaturas de Unidad Popular, pues han marcado la vida política de nuestro país y han marcado también la vida de mucha gente, ¿no? En estos años, que apenas han sido 6 años, que para algunos y algunas parecen incluso décadas, bueno, pues se ha movido mucho la situación, ¿no? Y precisamente Emmanuel se va a centrar en el análisis de estos acontecimientos, ¿no? ¿Qué significó el 15M? ¿Qué partido es Podemos? ¿En qué puede contribuir a la política las candidaturas de Unidad Popular o el municipalismo? ¿Qué caminos se nos abren ahora mismo por delante en la política actual desde un punto de vista rupturista, evidentemente? Y lo hace desde una perspectiva, bueno, historicista más que periodística, lo que es algunas veces difícil cuando hablamos de la historia más reciente, pero sin embargo lo hace de una forma, bueno, que a mí me parece, la verdad es que bastante buena. Es un libro muy fácil de leer, muy agradable, ¿no? Y de entender también, incluso para quien no ha vivido algunos de estos acontecimientos o incluso quien no conoce la política del país, ¿no? Yo creo que es un buen material para entender este ciclo político. Para quien vivimos el 15M, yo creo que se agradece mucho el mimo y el cariño que él pone en explicar aquellos días, ¿no? Porque algunas veces te da la sensación de que estás volviendo o te vienen las sensaciones de aquellos momentos, ¿no? Y la verdad es que es muy agradable. Y también, por otra parte, y quería meterlo, para quienes militamos en Anticapitalista, la verdad es que se agradece también que Manuel haya sido muy riguroso también con algunos acontecimientos, ¿no? Porque, bueno, no solo nombrándonos, sino también poniendo de relieve, bueno, algunos puntos de vista políticos que no han sido precisamente agradables en este tiempo y han sido contrarios y críticos a la dirección de Podemos, ¿no? En esta segunda parte del libro. Y creo que también hace muy buen análisis de la dirección de Podemos, aunque me falta algo de profundidad en la composición de todo el partido. La dirección creo que la analiza bastante bien, pero creo que el resto del partido podríamos dar alguna pincelada. Al igual que el municipalismo, ¿no? Pero es verdad que esta última parte pues, se la perdonamos, porque es verdad que llevamos apenas 2 años que acabamos de cumplir, y es verdad que es muy difícil, bueno, analizar un ciclo o una parte de ese ciclo que aún no ha terminado, ¿no? Y bueno, aunque políticamente podamos tener algunas diferencias, hay varios puntos de acuerdo que me parecen importantes destacar. Y ya con esto dejo la presentación. Que es por una parte la crítica a la representación, ¿no? No solo en lo institucional, sino también en las direcciones, en este caso en las de Podemos, en las de algunas candidaturas. Por otra parte, la centralidad de las clases medias en este último ciclo y cómo se ha ido desvaneciendo esta llamada clase media. Los límites que tiene este ciclo político, donde se abrieron con el 15M un ciclo de oportunidades, de grietas al sistema, pero que evidentemente tiene unos límites bastante claros, sobre todo con el tema de las instituciones, ¿no? Y, por supuesto, el poner en el eje central el contrapoder, ¿no? O los contrapoderes que emanan desde las bases y desde la gente que quiere hacer otra clase de política, ¿no? Y bueno, pues simplemente darle la palabra y ya está, y que disfrutemos un poco con su presentación. Me muevo esto, ¿no? Sí, sí. Okay. Así se escucha, ¿no? Más o menos. Y no está asociado a la grabadora, ¿verdad? Acércate un poquito más. Ahí. Venga, vale. A ver, pues nada, muchas gracias por la presentación. Habíamos quedado que me ibas a criticar, pero al final no lo has hecho, ¿eh? Ya después lo hago, no te preocupes. Gracias a Luis por el esfuerzo y a la nómina. Lo he dicho bien, ¿no? Anónima. La anónima. Que es la anónima. Vale. Bien. Que no había estado nunca y siempre es un gusto, ¿no? Estar en un sitio pues, que no conocen, ¿no? Sí había estado en el otro lado, ¿no? En el de Tramayol, ¿no? El pasaje. Bien, pues. Y hacía también muchos años, ¿no? Que no venía por aquí, por lo menos 5. A ver, la idea de un libro no es presentar un libro, o sea, la idea es introducir un debate. O sea, y el debate que aquí queríamos introducir básicamente es, se han vivido unos años muy intensos, muy rápidos, ¿no? 5 o 6 años de una velocidad tremenda. O sea, para los que vivisteis la transición, pues supongo que, bueno, pues os habrá quedado como un ciclo un poco, bueno, pues a aguas de borrajas, ¿no? Pero para los que no han tenido otra experiencia de periodización, no me refiero a los años 80, 90, lo que aquí haya podido suceder, ¿no? Me contaba antes Luis, que hace nada estuvisteis aquí celebrando el 25 aniversario de la Expo, ¿no? Bueno, celebrando, ¿no? Porque fue trágico, ¿no? Pero en cualquier caso, para la gente que se ha introducido en política con el 15M, pues ha sido como, bueno, pues básicamente en el mundo, ¿no? En el que ha vivido. Yo creo que en torno al relato que se va a hacer del 15M, más bien en torno al análisis, la interpretación del 15M y de todo el ciclo posterior, pues se juega mucho lo que se puede hacer a futuro, en cierto modo. El libro tenía esa intención, introducir una interpretación, una línea de interpretación que situase en claves que no van a ser las que luego yo creo que se van a reconstruir o que se van a construir cuando se quiera reconstruir todo el periodo. Es decir, que en un periodo que esté en un ciclo que es tan rápido y tan acelerado, básicamente lo que tendemos es a leer el pasado con las claves un poco de lo que está determinando el presente. Eso se está haciendo constantemente, ¿no? Eso quiere decir, pues, por ejemplo, que el 15M te quede muy atrás, ¿no? Que, por ejemplo, se naturalice la situación de Podemos o la situación institucional, ¿no? Y eso yo creo que no es del todo positivo. El intento, ya si queréis un poco más ambicioso, era también intentar leer el ciclo con algo que no se suele emplear mucho a día de hoy, que es básicamente intentar probar una interpretación social, si queréis, del mismo. Es decir, que introducir elementos que no son simplemente lo que hay es un juego de ideas, lo que hay es un juego, si queréis, de posiciones, ¿no? Que estas se enfrentan y al final triunfan otras, unas u otras, ¿no? Sino más bien intentar hacer una cosa que, bueno, pues antiguamente era como se leían clásicamente los procesos. ¿Qué actores sociales intervienen? ¿Qué tipo de situación en términos de economía política, en términos de crisis estructural, podríamos incluso hablar, o sistémica del capitalismo, pues se produce esto? cómo la coyuntura española está totalmente encardinada con la coyuntura europea, es decir, incluso a nivel global, es decir, lo que sucede aquí no es más que un capítulo de algo que podemos reconocer en la primavera árabe, que lo podemos reconocer también en el ciclo latinoamericano y en todo lo que sucede en Europa del Sur en estos años, ¿no? Aunque la perspectiva sea muy madrileña, ¿eh? Paradójicamente. Bien, la cuestión es, si me permitís hacer como un recorrido rápido para situar como unas preguntas que yo creo que son las interesantes a futuro, recorrido histórico es, podemos dividir, o sea, en términos más analíticos que quizá que de otro tipo, el ciclo en dos fases. Una sería la que abre el 15M, es una fase fundamentalmente de movimiento, otra la que abre Podemos, que es una fase fundamentalmente, vamos a llamarlo así, en sus propios términos, en los términos de Podemos y en buena medida las candidaturas, de asalto institucional, ¿no? Y luego de institucionalización, esa es la paradoja. Cuando surge el 15M y nos metemos ya en elementos de análisis, yo no sé, aquí supongo que sería la acampada en las setas, ¿no? Sí. Y supongo que sería así, bastante masivo, bastante, ¿no?, sorprendente para la gente y tal. Desde luego, para los que estábamos en Madrid, y aún habiendo participado en un blog que teníamos entonces que se llamaba Madrilonia, el efecto fue brutal. O sea, nadie, ni los que estaban muy cercanos a la convocatoria del 15M, al seguimiento de cómo se podía articular una protesta contra la crisis, nos podíamos imaginar que aquello podía tener unas, tomar esas dimensiones tan brutales y parecerse a algo a lo que, ¿no?, pues cuando se acampa, ¿no?, como lo de Tahir, ¿no?, como en Tahir se decía. Sin embargo, hay un elemento que yo creo que de esa masividad, o dos elementos que a nosotros nos sorprendieron mucho. El primero es que se reivindicase constantemente la palabra democracia, ¿no? O sea, lo que se hablaba era, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros, ¿no?, como rezaba el manifiesto de Democracia Real ya, pero luego también, ¿no?, lo llaman democracia y no lo es, pero también una reivindicación de la palabra democracia, eso estaba constantemente un poco en boga, ¿no? Porque veníamos como de cierta cultura militante, hablar de democracia era una pérdida de tiempo, ¿quién se puede creer que estoy cuento? Y sin embargo, eso como que nos soqueó y hubo como apertura de decir, aquí hay algo que se está jugando, que es fuerte, que es importante y que luego lo intentaremos desarrollar un poco más, ¿no?, en términos de contenido. Es decir, que esa crisis de lo que luego se llamaría el régimen, lo que reivindica es básicamente una democracia. Los contenidos de esa democracia es lo que estaba en juego ahí. La segunda cuestión que nos llamó la atención, pero ya a posteriori, no en los acontecimientos, que estabas un poco como embelesado con lo que estaba sucediendo allí, es que la mayor parte de la gente que estaba participando en el 15M, y sobre todo la más activa, era nuestra generación, un poco más joven y muy parecidos a nosotros. Gente que había pasado por la universidad, en su mayoría, gente que tenía cierta cultura de redes, ¿no? Evidentemente la gran mayoría, pues, nativos, nacionales. Esto en una ciudad como Madrid es importante, porque ya el 20% de la población no es de allí, aunque algunos tengan la nacionalidad. Y bueno, y al fin y al cabo, cuando ves esa masividad, también te preguntabas por qué soquea de una forma tan fuerte a la clase política, al establishment periodístico, a lo que sería, o si queréis, bueno, la cultura oficial del país. Se queda prácticamente impotente a la hora de responder a eso. Es una de las cosas que se ve en esos días, aparte de que coincidiese con unas elecciones y tal, igual, es que no hay capacidad de respuesta rápida. No se le puede criminalizar inmediatamente, se intenta, ¿no?, hay distintos intentos para hacerlo. No se le puede como reducir a los márgenes, ¿no?, de lo que sería la extrema izquierda. 15M se define constantemente, no somos de izquierda ni de derecha. No es eso lo importante, pero sí lo que allí, la incapacidad del propio establishment de responder a eso. De hecho, hay una anécdota que comentaba un compañero mío de Barcelona. Conocía a una de las hijas de uno de los crifaltes de Convergencia, ¿no?, de Convergencia y Unión, y decía, es que allí están nuestros hijos. Y es que esa era la cuestión. O sea, allí estaba básicamente, yo creo que eso es una de las claves del éxito, lo que de alguna manera debía ser el futuro del país. Y por futuro del país, yo creo que debemos entender lo que deberían ser las nuevas élites culturales, políticas, periodísticas, lo que es la clase media, en sentido más reducido, más estrecho. Yo creo que eso es central en el éxito del 15M, es decir, las ondas de contagio que genera están muy determinadas por esa posición social, ¿no? O sea, los padres, que de repente se identifican con algo que ya lo estaban viviendo, ¿no?, a nivel interno, es decir, nuestra posición, la posición que yo he vivido, ¿no?, pues relativamente desahogada, no la van a reproducir en mis hijos. Supongo que esto aquí en Andalucía y en Sevilla será matizable, pero también se reconocerá. Es decir, quiero decir, porque la clase media quizás no sea tan extensa como en otros lugares, pero supongo que será una dinámica social parecida, ¿no? Y eso genera una capacidad de contagio que se extiende también por otros sectores sociales. Es decir, si ni estos van a conseguir nada, ¿cómo lo van a conseguir el resto, no? Imaginemos que, por ejemplo, 15M lo hubiese protagonizado otros sectores sociales, otros segmentos sociales, pues, por ejemplo, yo qué sé, chicos de periferia, como los se llaman aquí en Sevilla, ¿no? Termino siempre ahí para esto, ¿no? Quillos, canis. Pues los canis, pues, los hubiesen apaleado al día siguiente, vamos. Todo lo más se hubiesen encontrado pues, con alguna tertulia de televisión, con la típica reparto, ¿no? Los tertulianos bondadosos y progres, siempre a favor de los pobres y no molestan muchos, y los que de caña dura y a golpear, ¿no? O si hubiese sido sindical, pues hubiese sido una protesta que la gente hubiese visto con simpatía, pero bueno, pues que no hubiese durado ni hubiese generado pues, ningún efecto social fuerte. Yo creo que esto es un elemento central, y que de hecho si se habla de crisis, eso que se suele decir de crisis de régimen, el elemento sustantivo es este, es decir, es la primera expresión política fuerte en el país de la crisis de las clases medias. Y cuando se dice las clases medias, para mí, no estamos simplemente hablando de algo que bueno, pues es un cuerpo social relativamente grande, que es el que garantiza o el que tiene asegurado, si queréis, el futuro y que no vive unas condiciones de proletarización fuertes, sino muchas más cosas que esas. O sea, primero es el marco de estabilidad del país, el marco de estabilidad político y también todo el marco cultural al cual se refiere el país. Es decir, en torno a la clase media no es que se haya construido la transición, es que se ha construido todo el régimen político, y no solamente en España, sino en toda Europa y en buena medida en Estados Unidos. Lo enlazamos, si queréis, con elementos externos, es decir, lo que estamos viendo en Europa y con todas sus expresiones políticas, los Le Pen, el Brexit, bueno, si queréis ya fuera, los Trump, bueno, todo lo que sucede en Europa del Este, aunque eso es, bueno, tiene otras líneas de interpretación, es básicamente la destrucción de eso. Cuerpo social medio, no que se destruya completamente y desaparezca la clase media, pero sí que es incapaz de garantizarse o de construirse o de representarse de alguna manera como el espejo donde toda la sociedad se mira y donde toda la sociedad se reconoce. Es decir, yo puedo llegar a ser eso. Puedo tener un futuro garantizado, relativamente, por el estado del bienestar, por mi patrimonio inmobiliario, por ciertas posiciones sociales y profesionales. Puedo tener, básicamente, la capacidad de reproducir eso y delegarlo eso a mis hijos. Todo eso se estaba disipando y se está disipando, ¿no? Desde hace ya décadas, pero de una forma muy visible a partir de 2007-2008. Yo creo que este es el elemento fundamental. Eso también yo creo que se expresa en los contenidos, en eso que os contaba antes de la democracia, ¿no? Cuando se decía democracia en las plazas, yo creo que se decían dos cosas, y son dos cosas algo distintas unas de otras. Por un lado, yo creo que hay un componente muy fresco que anuncia lo que sería elementos de lo que podríamos llamar una crisis de la representación, es decir, de la incapacidad del país oficial de representar lo que está sucediendo y de los sistemas de representación, partidos, etcétera, tal cual, de verdad, las dinámicas sociales profundas. Y que se expresa además en términos que son frescos y son radicales, porque lo que se apunta es, y aunque queramos una reforma de la actual democracia, o se hace en profundidad o no se consigue nada. Componente, si queréis, incluso de democracia directa, bastante de raíz libertaria, que ahí está circulando en las plazas. Uno de los segmentos que lo expresaba, pues, por ejemplo, era la parte más de lo que se llamaba entonces tecnopolítica, la gente que estaba en redes. Hablaba de democracia 2.0, 3.0, se establecían incluso sistemas de votación prácticamente para todo, ¿no? A veces con un componente liberal, pero en cualquier caso interesante. La propia dinámica asamblearia lo que reflejaba es eso. Vamos a ver, nosotros lo que queremos es básicamente que todo el mundo participe, que sea inclusivo, que todo el mundo se sienta cómodo en las decisiones de la que toma la asamblea, etc. Este componente tiene también sus dificultades y sus derivas, si queréis, pues bueno, más, bueno, no tan claras, ¿no? Por una parte, muchas veces no sale del propio marco de esa composición social que antes hablábamos, de clase media. Por ejemplo, muchas veces no es capaz de pensarlo más allá de una dinámica puramente procedimental, es decir, como si democracia simplemente bastase que todo el mundo pudiese discutir y decidir las leyes, ¿no? Pero, bueno, pues no todo el mundo tiene esa igualdad de condiciones, ¿no? Por otra parte, muchas veces lo que había es una tensión o una... Supongo que aquí en Sevilla también parecería, es básicamente un miedo al conflicto, a la decisión fuerte, ¿no? En el consensualismo asambleario lo que se decía básicamente, si queremos ser más, si queremos ser todos, aquí lo que no podemos hacer es tomar decisiones fuertes. Por ejemplo, una de las discusiones que había en las plazas en Sol y luego en los barrios en Madrid era básicamente, esto camina hacia un proceso constituyente, pero es que eso no lo va a entender. Siempre se dice además en femenino, mi vecina, mi tía, mi madre, etc. ¿Me explico? O no podemos ir a un enfrentamiento más fuerte en la calle, en las manifestaciones, ¿no? Porque eso básicamente lo que genera es una dinámica de conflicto con la policía y eso rompe, ¿no? Yo creo que está metido ahí. Por otra parte, hay una visión de la democracia que yo creo que es más conservadora, que también estaba circulando por ahí, que es básicamente, se reivindica que esta democracia no funciona porque hay unos altos niveles de corrupción, porque hay unos altísimos niveles de expolio público, pero realmente lo que podemos hacer o lo que podemos imaginar es una democracia que funcione de verdad, que es básicamente un proceso de regeneración democrática. Eso también estaba, ¿no? No tanto una componente más radical, sino un componente, si queréis, regeneracionista. Yo creo que esas dos cosas van a estar circulando constantemente en el 15M. Y que de alguna manera también constituyen sus límites o el marco en el cual se encuentra, ¿no? En cualquier caso, el 15M da lugar a una dinámica de movilización que yo creo que aquí también se viviría. Movimiento por la vivienda, las mareas, la marea verde, la marea blanca, supongo que ahí se llamarían igual, ¿no? La verde por la educación, la blanca por la sanidad, ¿no? En otros lugares se llamaban de otra manera. Y la cuestión, y algo, un elemento también significativo de esto, es que ninguna de esas mareas, componente laboral, estaba en el centro. Es decir, ¿no? O sea, había problemas, pues, por ejemplo, en el caso madrileño con la sanidad de Madrid, que afectaban a las condiciones laborales de determinado personal, médico y PAS, ¿no? También en relación con los institutos. Nos han puesto banda en la ronda. Pero sin embargo, lo que era central, y además para que estos movimientos se extendiesen, es que básicamente lo que de alguna manera apelaban era a eso que se llamaría la ciudadanía, a algo que hay común en la defensa de esos servicios, y que por eso yo creo que tenían esa capacidad de convocatoria. Si recordáis aquellos momentos, pues yo que sé, en el momento así como más álgido, en Madrid llegó a haber como 20, 25 encierros en institutos, con padres, alumnos, despiporre, asambleas, yo que sé, en algunos hospitales con 500, 600 personas, prácticamente recurrentes, ¿no? La Paz, el Gregorio de Marañón, etc. La cuestión es que esa dinámica de movilización yo creo que tiene su punto álgido y más fuerte y más potente en el verano del 2012, que es el momento además en el cual la prima de riesgo de la deuda española está completamente disparada. Se supera el umbral de los 600 puntos, ¿no? El diferencial con el bono a 10 años de alemán, y es un momento en el cual se roza la intervención. ¿Os acordáis que en ese momento también hay varios decretazos con los funcionarios, que es un momento además de máxima extensión social de la movilización, y hay unas huelgas de funcionarios brutales, supongo que aquí también las habría, totalmente metidas en la tonalidad 15M. En julio de ese año incluso, pues los antidisturbios, en el caso madrileño, pues llegan a sabotear sus propias furgonetas, las lecheras, las rajan las ruedas, y ese día no hay... Ahí está. Yo recuerdo ir en esa manifestación solo, alrededor o rodeado de policías nacionales, un tipo así increíble, con unos brazos gigantescos y una esvástica aquí puesta. Y todo eso coreando consignas 15M. Es decir, que el grado de crisis institucional, incluso de crisis de Estado, empieza a rozarse. Hay un momento en el cual se dice, bueno, esto puede ser, pues prácticamente estamos ante una crisis que no se sabe muy bien hacia dónde nos dirige, ¿no? Un abismo institucional. Es el momento en el cual yo creo que hay una reacción por parte de Europa, el Banco Central Europeo, cuando decide, también había pasado en mayo, creo, si no recuerdo el mal, el primer referéndum griego, ¿no? O las dobles elecciones griegas, no recuerdo. Bueno. Desde luego ya se ha presentado también Cinque Stelle, y lo que vemos en ese momento es que el Banco Central Europeo hace un amago, un anuncio para empezar a comprar deuda. Y a partir de ahí, como que la crisis empieza a ser gobernada también políticamente por las propias instancias europeas, a gobernar en el sentido de que hay como un grado de respuesta o de capacidad de reacción hacia esta movilización social que parece que se está escapando, ¿no? La cuestión es que para el movimiento, yo creo que a partir de ese momento empieza su curva, si queréis, descendente, como no podía ser de otra manera. La intensidad así como de movilización fuerte pues suele tener pues, ¿no?, sus sístoles y diástoles, ¿no? Momentos de expansión y momentos de retracción. Hay una serie de convocatorias que, por ejemplo, lo que es el caso Bárcenas, que por ejemplo en Madrid no tienen la misma capacidad de reacción o de contestación, la misma capacidad expansiva, y para muchos empieza a ser claro que con unas instituciones como estas, que además tienen muy poca capacidad de ofrecer reformas, pues están muy controladas por la disciplina europea, pues es necesario plantearse algún tipo otro de vía, ¿no?, política posible. La vía que se plantea es la vía institucional, para muchos. Hay un montón de equipos en ese momento pensando en eso, no simplemente en lo que luego conocemos. Uno de los primeros, que sale en enero de 2013, uno de los más incipientes, es por ejemplo el Partido X, ¿no?, que adopta prácticamente una forma de intervención institucional que es entre medias intervención artística y activista, ¿no? sea, básicamente pues como una especie de representación, ¿no?, de juego en redes, etcétera, tal cual, pero que no acaba de cuajar. El elemento que yo creo que luego lo hace mejor y que por eso triunfa es Podemos, paradójicamente, ¿no? Pensado posteriori. ¿Recordáis cuando hay una serie de discusiones en el verano de 2013 donde participa gente de anticapitalistas y la gente también del grupo de la tuerca, fundamentalmente Pablo Iglesias, donde se plantean, bueno, pues qué escenario posible va a haber y reaccionan como en términos clásicos, lo que hay que hacer es darle una salida institucional a este proceso de movilización que de otra manera no lo va a encontrar. Se me ha olvidado comentar lo que fue el 25 de septiembre, que es un elemento clave, ¿no os acordáis? El rodeo al Congreso. En ese rodeo al Congreso, esto es unos meses antes, 25 de septiembre de 2012, estaba comentando ya lo de 2013, pues se lanza un órdago en el cual pues se decide, bueno, pues como hay que tumbar el gobierno, o como realmente lo que hay que hacer es básicamente pues lanzar un proceso que vaya más allá, lo que tenemos que hacer es una especie de 15M, pero enfrente del propio Parlamento, del propio Congreso, ¿no? Y se lanza la iniciativa, y la iniciativa yo creo que tiene un éxito en el sentido de que se consiguen en todas las portadas del planeta, se reproduzca una imagen pues de asedio del Parlamento y de bastante gente, pero en términos de capacidad de autorreplicante no se consigue lo que se había conseguido con el 15M o con el Parlamento catalán. Es decir, no se consigue como generar una dinámica de masividad tal que pueda reproducirse y que finalmente tumbe al gobierno. Lo que vemos básicamente es que el gobierno escenifica como una especie de asedio, dispone un montón de policías, por las noches aquello acaba en cargas o en amagos de carga, y eso genera cierto miedo y el movimiento no es capaz de ir más allá, por decirlo con claridad. Es el momento cuando se plantea la cuestión institucional. Decía lo del partido X y luego la iniciativa de Podemos. Yo creo que si Podemos triunfa, esto en primera instancia, es básicamente porque se demuestra como un calco de lo que habían sido las condiciones del 15M, de su propia lógica de reproducción. Es decir, pues básicamente asambleas abiertas que puede convocar cualquiera en los territorios, que se convierten en círculos de Podemos, y luego por otra parte, pues todo lo que sería una dinámica en red, ¿no?, a través de lo que serían las redes sociales, las cuales cualquiera se puede apropiar del mensaje. Pero eso sí, centrado ya en la idea de formar una candidatura para unas elecciones que son relativamente fáciles para un tipo de operación de este tipo, que son las elecciones europeas, ¿no?, las del 25 de mayo, si no recuerdo mal, del 14. El resultado es tan brutal, incluso para los propios promotores de la iniciativa, que jamás pensaron sacar más de uno o dos eurodiputados, sacan cinco, que realmente esto yo creo que vuelve a cambiar otra vez la perspectiva y la situación. Para el equipo promotor se hace posible la idea de que se puede llegar en un solo asalto al gobierno del país, ¿no? Algo que, bueno, a la vista de los acontecimientos, pues bueno, tenía un viso de verdad y también de locura, entre buena y mala, ¿no? Es decir, de llegar en un solo asalto, pues tomo las instituciones y me vuelvo mayoría, ¿no? La cuestión es que eso lo que va a hacer es cambiar completamente la dinámica de organización que había sido previa al 15M. O sea, lo que se plantea básicamente, el éxito electoral se lee por parte de los promotores, Pablo Iglesias, Errejón, que se acaba de incorporar, yo creo que en buena medida por todo el espectro que estaba pivotando en torno a la lógica institucional, en que el éxito depende básicamente en que tú figures de una forma fácil una representación política que se encarna en una cara, en este caso Pablo Iglesias, lo que sería la posibilidad del cambio. Y que además eso se juega fundamentalmente donde está el pueblo, el pueblo de la televisión, las grandes cadenas, ¿no? El resultado de eso es que, y eso se confirmará en Vista Alegre en ese mismo otoño, es que el partido realmente, como partido desbordante, con una lógica de movimiento masiva, bastante descontrolada, caótica y tal, sobra y molesta. Y lo que es importante y fundamental es que la máquina publicitaria mediática funcione de lo más engrasada posible, ¿no? La confirmación de eso yo creo que se produce en Vista Alegre. Ahí se discute de una manera, yo creo que poco precisa, distintas hipótesis. Se habla de partido movimiento, otros hablan de forma crítica de partido empresa, y lo que resulta ganador es básicamente el partido empresa, ¿no? Se aplica además un esquema que yo creo que no estaba ni siquiera muy claro en la cabeza de los promotores, en el cual el modelo de organización, que no puedes prescindir de él, se le aplica un molde que es de herencia PC, pero con un elemento que se le sobreimpone y que viene de lo que podría ser llamar tecnopolítica, que es una lógica plebiscitaria de selección o de elección a través de primarias en red, ¿no? El resultado yo creo que es, lo calificaría así, de desastroso. En buena medida porque con el sistema que se elige, de elección de cargos, va a ser un partido que va a elegir cargos constantemente para todo, o sea, miembros del Consejo Municipal, de Consejo Autonómico, secretarios generales, para arriba, para abajo, participación en distintas secretarías o comisiones, etcétera, tal cual, ¿no? El resultado de estas elecciones, perdón, del sistema que se elige, que son esas listas por mayoría, ¿no? Esas listas plancha, lo que hace básicamente es que compita un montón de gente, pero donde el premio solamente lo gana la lista mayoritaria. En las elecciones que se van a producir, por ejemplo, a nivel municipal, yo creo que ahí se produce un punto de inflexión que es definitivo, en el cual nos vamos a encontrar que, me parece que son en enero o febrero del 15, se presentan 11 veces más candidaturas que consejos municipales a los cuales se van a elegir. Y me parece que se eligen consejos para 800 municipios, ¿vale? Y hay como 10.000 candidaturas, ¿vale? El resultado de eso es que básicamente se forman montañas de candidaturas que se enfrentan unas a otras y que luego no van a ser capaces de cooperar porque el todo se lo lleva a la lista mayoritaria. En muchas localidades sencillamente la organización se destruye. O sea, queda reducida a grupos pequeños, en otros lugares se adoptan lógicas más virtuosas, pero la dinámica, por ejemplo, de proliferación que había antes y de autoorganización de esos círculos se extingue en ese proceso. Voy a poner un caso muy tonto, que es el de Madrid. Se calculaba que en los círculos de Madrid, en el 2014, habría unas 15.000 personas, más o menos, circulando, pululando. A día de hoy se quedan 1.500, yo creo que son muchas. Es decir, en ese proceso, pues muchísima gente pues, se vuelve a casa, sencillamente porque no tiene lugar en la organización, ¿no? El papel, además, que se le va a dar a los círculos va a ser bastante restringido, ¿no? O sea, pues sencillamente pues, apoyar las campañas que se lanzan siempre desde arriba, ¿no? Esto va por barrios, evidentemente hay círculos que han funcionado bien, que tenían otro tipo de componentes, que han sabido gobernar las dinámicas conflictivas que podían dar lugar a este tipo de primarias y que han sobrevivido y funcionan bien. Sobre todo yo creo que cuanto más lejos estén de lugares de poder, ¿no? A nivel autonómico, la lógica se va a reproducir con un poco más de política. En ese momento yo creo que es cuando se definen básicamente lo que serán las tres articulaciones posibles de Podemos, por un lado la de Pablo, por otro lado la de los críticos y por otro lado la de Errejón, aunque en ese momento funcionan juntas Pablo y Errejón. Pero en cualquier caso, lo que se lleva es una lógica de competencia, básicamente por ocupar los órganos de dirección, pero donde el debate político va a ir progresivamente delegado, ¿no? La estrategia que sale de Vistalegre es básicamente la siguiente, es la promesa: si nos dejáis hacer a la dirección y si no estorbáis mucho, ganamos, ¿no? Es decir, la posibilidad de ganar está ahí presente. Es decir, si no hay muchos roces y el partido no se define con una lógica muy izquierdista, si los elementos militantes quedan como, bueno, un poco al margen y tal, os prometemos que podemos llegar a ganar. La paradoja del asunto es que lo que podría ser, si queréis, las fuerzas conservadoras, las fuerzas, si queréis, de reproducción del régimen, término que yo creo que cada vez vale menos, reaccionan de una forma que yo creo que no está mal. En primer lugar, porque se localiza una debilidad fuerte del partido, y es que básicamente depende de su imagen mediática. Y además, pues estás jugando en un terreno donde tú has perdido la autonomía. O sea, lo que había sido tu fuerza previamente, la capacidad desbordante de generar entusiasmo con todo lo que eran las oleadas del 15M y de generar un discurso que se replicaba solo, la pierdes en la medida que tú eso no le vas a dar mucho lugar en el partido. Y lo que confías es que básicamente que tú eres capaz de enfrentarte en televisión con lo que serían, bueno, los tertulianos del régimen, vamos a decirlo así, ¿no? Si recordáis, en principios de enero de 2015, la marcha triunfal de lo que había sido en ese momento la cúpula, reunida en Claro que Podemos, empieza a retroceder. Cuando sale el escándalo Moderero, cuando sale el escándalo Rejón, pequeño escándalo, ¿no? La típica chanchu universitario que hay 200.000, pero que en cualquier caso la imagen inmaculada del partido empieza a verse, pues, empieza a verse tocado, ¿no? Hay parte que está de este asunto que está inscrita en lo que es la propia hipótesis de Podemos, que es básicamente ganar en un solo asalto y ganar por medio básicamente de representación en un terreno que no es el tuyo, que es el de las cadenas de televisión. Y se empiezan a producir síntomas de agotamiento, yo creo que de una forma bastante rápida, mucho más rápida de la que ahora nos podemos imaginar. Sin embargo, en el propio ciclo, en esta lo que sería esta discusión que se extiende a muchos grupos, lo que podríamos llamar una esfera, un movimiento, las esferas de movimiento, por decirlo así, movimiento 15M, que desde luego es plural, no lo penséis como organizaciones, sino una especie de estado ambiente, de gente que está participando en este proceso, la cual pues se plantea la posibilidad de acudir a otra cita electoral, que son las municipales, ¿no? Se producen en mayo del siguiente año, en mayo de 2015. Yo creo que esto supone, si queréis, como una cadena, una carrera de relevos, la entrada de algo que no estaba tampoco muy previsto y que es, de nuevo, permite generar una segunda ola de entusiasmo con lo institucional. Estas candidaturas se hacen en cada lugar pues de una manera muy distinta, pero yo creo que las que son más virtuosas, las que son y luego consiguen o cosechan mejores éxitos y grados de consenso social más amplios, son aquellas a las que permiten dinámicas de inclusión y dinámicas de participación que eran más herederas de la lógica del 15M. Es decir, que permitían pues recobrar la dinámica asamblearia, los programas participados, que entrasen, si queréis, todas las familias de los movimientos sociales o de los entornos organizados, etc. En algunos lugares se hace una lógica, pues si queréis, más caudillista o más plebiscitaria, tipo lo que serían figuras como Ada Colau, pero en otros lugares nos vamos a encontrar con alcaldes o alcaldesas que es que no conocía a nadie. Claro, si imagináis cómo se gana Coruña con un tipo que era básicamente un abogado del rollo, o Zaragoza, pues el caso de Sulio, o el caso de Santi Esteve, pues básicamente es gente que no conocía a nadie. Sencillamente lo que hay es una capacidad de los entornos organizados, y parte de eso es lo que sería esa dinámica de entusiasmo y tal, de generar una candidatura con relativo éxito. El resultado de eso yo creo que es importante y es interesante porque a Podemos le vuelve a dar nueva vida. Es el momento en donde se plantean las confluencias, en donde se plantean las confluencias a nivel autonómico, incluso se llega a plantear una confluencia a nivel estatal, una cosa así bastante delirante en la que el participo, que es ahora en común, una anécdota en cualquier caso, pero que eso permite que, por ejemplo, de los 60 y tantos, no recuerdo cuántos se sacan en las primeras elecciones del cambio, las que se producen en diciembre, ¿no? O en junio, pero... 69, ¿no? No, 69 en la primera. 69. Pues 69, pues de esos 29 son de las confluencias y 40 son del Podemos estatal. Es decir, que una parte muy importante del voto la aportan precisamente lo que se produce en Cataluña, en Galicia, en Huesca, y la otra es la de Valencia, ¿no? Bien, la cuestión es que en cualquier caso esa dinámica de desgaste que tiene Podemos y que se recupera ahí no va a ser una dinámica, por supuesto, de pues, que permita recobrar una posición institucional con una fuerza y un vigor extraordinarios, sino que más bien lo que vemos es justamente lo contrario. Se llega relativamente bien a las elecciones estas del 26 de junio, ¿no? Pero en el tránsito que se produce entre el 26 de junio y las de diciembre, no me estoy confundiendo, fechas, ¿verdad? ¿No? ¿Vale? Se pierde 1 millón de votos en lo que fue luego la unidad con Izquierda Unida, ¿no? Lo de Unidos Podemos. 1 millón de votos que yo creo que se van básicamente no por una razón que sea ideológica, es decir, porque el discurso se escora más al centro, más a la derecha, más a la izquierda, ¿no? Con las tensiones que empieza a haber entre Pablo y Iglesias y Errejón, sino por un problema que yo creo que está inscrito en Podemos y que tiene que ver con su relación con el 15M, ¿no? Lo que sería el resultado institucional, lo de partido, la forma partido que sale del 15M, que es básicamente la pérdida de credibilidad. Mira, aquellos que habían estado dispuestos a movilizar voto con Podemos, lo dejan de estar. O sea, no estoy hablando de que simplemente haya sectores activistas que dejen de votar, pues probablemente eso no sucede. Lo que sí sucede es que un montón de sectores activistas y con capacidad de influencia social dejen de trabajar para ello. El resultado, como os digo, es esa pérdida de 1 millón de votos, y a partir de ahí se introduce un Podemos que yo creo, y eso no sé si lo estaréis de acuerdo conmigo, que deja de interesar en términos sociales. Es decir, que el ciclo se empieza a normalizar también en términos sociales. Es decir, donde encuentras una figura de representación que no te crees mucho y que puedes volver a votar. En ese lugar, y voy abreviando mucho, lo que vemos es que el Podemos que llega al Parlamento, a las instituciones, es un Podemos que se encuentra cada vez más trabado por su estrechísimo margen de intervención. Es decir, nos vamos a encontrar un Podemos que sencillamente no tiene fuerza social, se la tiene que inventar, no le sale. Son los procesos estos del llamado Movimiento Popular, de Vamos, etcétera. Son los procesos también que te llevan, por ejemplo, a lanzar una moción de censura, ¿no? Que es como un derecho a la existencia, pero siendo tercera fuerza, aunque en unas condiciones muy graves de corrupción por parte del partido del PP, que es la manera en la cual pues, ellos tienen para renovarse. Un Podemos que llega al Vista Alegre 2, en el cual nos encontramos que básicamente reproduce las mismas luchas internas, ¿no? Y al final pues gana plebiscitariamente Pablo Iglesias, ¿no? Con la promesa de mandar a Rejón a Madrid. Pero que en cualquier caso, lo que había sido la ola de innovación social que se habían iniciado en el 15M, deja de tener recorrido, deja de tener vigor, deja de tener fuerza, ¿no? Y Podemos se ve cada vez más, pues si queréis, enrocado en una posición institucional que es muy difícil de mover, ¿no? Y en la cual pues no se encuentra bueno, pues una vía posible, ¿no? O sea, todo en términos de que lo que ha perdido es básicamente la energía social que la había llevado hasta ahí, ¿no? Por lo menos, aunque esa energía social exista, no está activa, ¿no? Todo esto viene acompañado, si queréis, de una discusión que para mí tiene más tintes ideológicos que reales. La diferencia entre Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias que se escora a la izquierda, y un Errejón que habla de lo que sería la transversalidad, el centrismo, o la centralidad del tablero, el populismo, etcétera, tal cual. Que yo creo que no es la discusión interesante. Lo que voy a plantear son varias discusiones que yo creo que son las que a mí me... Bueno, las que quizá podríamos pensarnos a futuro, ¿no? La primera es partiendo de la situación presente. Lo que vemos es básicamente que algunas de las líneas que llevaron al 15M, o las principales, que estaban en las líneas que podríamos llamar como de la crisis del régimen, no tienen ninguna solución. Es decir, que por ejemplo, lo que estamos en una situación ahora mismo de repunte relativo en términos económicos, supongo que aquí se notará menos que en otros lugares. Luego en Madrid hay cierto, se ha levantado el pistón de lo que sería la crisis, nos encontramos con que hay acceso de nuevo al consumo, aquellas posiciones, si queréis, como que en su momento eran de crisis o de colapso de los patrimonios familiares, no me he metido aquí en cuestiones de economía política, pero podríamos hablar luego más adelante, lo que había sido básicamente pues que incluso los patrimonios de las familias de clase media se viesen en crisis, la incapacidad de pagar unas hipotecas que básicamente pues estaban en crecimiento en aquel momento, ¿no? Que se veían amenazadas por la posibilidad de un impago. En la capacidad de acceso al consumo, ¿no? Se ha levantado, por ejemplo, la cierta capacidad de recuperación de crédito. Ha entrado, evidentemente, lo que vemos ahora a día de hoy, pues si queréis, es como un relanzamiento del mercado inmobiliario al cual está atado buena parte de las economías familiares. Eso lo veis sobre todo en las dinámicas metropolitanas más fuertes, por el caso del turismo, ¿no? La entrada del turismo, la entrada de todo lo que sería la posibilidad de convertir pues determinadas posesiones, por ejemplo, en pisos de alquiler turístico, ¿no? En ese tipo de cuestiones que todos conocéis. Y eso yo creo que lo que ha permitido es levantar ligeramente la presión económica, pero de una forma relativa. O sea, por un lado nos encontramos que a día de hoy un montón de sectores no viven esa recuperación, es decir, no ha habido una recuperación, por ejemplo, del empleo en la construcción y los servicios de mercado, que era, por ejemplo, lo que permitía pues, la entrada de migración así más o menos fuerte, o determinados sectores populares, pues tuvieron una salida laboral relativamente, ¿no?, fácil o accesible, aunque fuesen empleos muy precarios y muy mal pagados. En cierta medida, lo que hay es como una solución o una situación de falsa recuperación de la crisis económica. Si lo queréis ver a otra escala, como aún mayor, lo que sería la escala europea, lo que vemos es que el capitalismo europeo sigue totalmente atónito. Es decir, ha habido una época de expansión cuantitativa, como veis claramente, de cómo el Banco Central Europeo está inyectando dinero al sistema financiero a través de distintas operaciones muy fuerte, pero no hay crecimiento económico fuerte, real, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento del empleo sigue siendo atónito. Y lo que sería la posibilidad de generar una política expansiva y, por lo tanto, el crecimiento de esa clase media, ¿no? Lo que sería, pues, por ejemplo, la posibilidad de que todas estas nuevas generaciones nacidas en los 70, los 80, los 90 encontrasen empleo de tipo profesional, bien pagado y tal, pues no se da. Lo podéis ver en cualquier segmento, da igual que sea el periodístico, veréis que las condiciones de precarización son fuertes, ¿no? El periodismo, lo podéis ver en la academia, en el universitario, veréis que la mayor parte de lo que serían los profesores jóvenes son profesores precarios, lo podéis ver en, bueno, pues prácticamente en cualquier, incluso segmentos profesionales antiguamente muy bien reputados, la arquitectura, las ingenierías, etcétera, tal cual. El empleo que se ofrece es un empleo mal pagado, normalmente temporal y en condiciones de trabajo que podríamos decir dentro de ese capítulo de mierda, ¿no? Bien, esto es una cuestión que yo creo que es determinante, es decir, la crisis de lo que es ese segmento social medio continúa. Sin embargo, la lectura política que se hace de las posiciones institucionales que tenemos es básicamente que la crisis es resoluble. De hecho, no sé si lo veis mucho en las discusiones que se dan, ¿no?, a día de hoy. En Podemos, en buena parte, hay una discusión que es de orden o de matriz, podríamos decir, keynesiana. Es decir, existe la posibilidad de que si tú tomas el Estado, tú apliques una política expansiva, ¿no?, en enfrentamiento o en acuerdo con Europa, y eso permita eso que llaman cambio de modelo productivo, reindustrialización. Hay distintas palabras, ¿no?, que se utilizan para eso. Yo creo que eso es inviable, ¿vale? Porque la situación de crisis es la situación permanente al futuro, que es una crisis de acumulación de largo alcance, que en el caso español además viene asociado siempre a las recuperaciones al relanzamiento del mercado inmobiliario con una dinámica de burbuja especulativa que conocéis, y que en el caso que estamos viendo ahora mismo además tiene un impacto mucho menor que lo que fue el ciclo del 95 al 2007. Es decir, que está muy centrada, muy concentrada en las zonas de costa, en los mercados inmobiliarios metropolitanos, ¿no? Que está muy asociada a la entrada de turismo, que es básicamente divisas que luego se sitúan en la capacidad de generar no solamente el aumento de alquileres, porque eso no es lo determinante, sino básicamente el aumento del precio del suelo y del precio de las fincas, que es donde está la pasta, y que eso es en lo que estamos, básicamente. Este es un elemento que yo creo que es el, uno de los elementos centrales, ¿no? Otro segundo elemento que es importante es, para mí el ciclo político que ha estado tan centrado en esta crisis de las clases medias y que ha sido tan protagonizado por este determinado segmento social, lo que ha producido es una dinámica de politización que no ha acabado de romper lo que era el cerco de lo posible para estos segmentos sociales. O bien la aspiración de una democracia radical, directa, pero siempre medida en términos procedimentales, con escaso contenido social, o bien la recreación de lo que sería la democracia tal y como se lo imaginan, si queréis, las clases medias juveniles, la democracia cuando verdaderamente funcionó, que es básicamente los años 80, una especie de socialdemocracia que no puede ser, ¿no? El resultado de esto, de esta línea de interpretación política, es que básicamente, cuando nosotros miramos la dinámica de politización del ciclo, o esos segmentos sociales, que son los que componen buena parte de lo que es el estrato liberado de Podemos y de todos los movimientos sociales, o por lo menos buena parte de ellos, es capaz de generar dinámicas de alianza social con otros segmentos, o esa va a ser la situación en la cual se van a encontrar. Intento explicarlo mejor. El único experimento que hay de sindicalismo nuevo en el ciclo, para mí, es el Movimiento por la Vivienda. En donde ahí nos encontramos que, y esto se reproduce en muchas ciudades, no sé si aquí, pero supongo que también, en la cual nos encontramos un sector activista que responde a esta composición y un sector nuevo, centrado en la figura del desahuciado, que no es exactamente eso. Que es lo que en Podemos se llamarían clases populares. ¿Qué es eso? Pues no lo sé. Pero básicamente es, en el caso madrileño, son mujeres latinas con mucha energía, mucha fuerza y que tiran para adelante y que quieren sacar a su familia para adelante y que están dispuestas a politizarse y a meterse en otro rollo. Esa alianza ha sido una prueba, pero es una alianza completamente frágil. Es decir, no ha dado lugar a lo que sería un experimento social de sindicalismo de nuevo tipo que pudiese aplicarse en otros terrenos. Lo que ahora vemos con los alquileres no es exactamente eso, es otra cosa, ¿no? Pero que pudiese trabajarse en el terreno de la salud, en el terreno de la educación, ha habido contactos, ¿no? Pues con el caso madrileño, por ejemplo, asistencia sanitaria, la búsqueda de la asistencia sanitaria de inmigrantes, pues ¿de acuerdo? Recuérdamelo tú, Eduardo. Yo sí, Sanidad Universal. Y algún otro, ¿no? Esta clave, lo que sería la posibilidad de generar una nueva alianza, si queréis, social, que tendría que tener algún tipo de traducción sindical, yo creo que sigue siendo el gran reto pendiente en términos políticos. O se consigue eso, o realmente andaremos siempre cojos en las posibilidades que se abran a futuro. Si queréis, medido en términos estratégicos, ¿no? Otro elemento que yo creo que es que básicamente, ¿qué hacemos con la nueva clase política que hemos creado? Es decir, lo que se llama nueva política, que es las candidaturas municipalistas, lo que serían el propio Podemos, ha generado un segmento relativamente amplio de gente que a día de hoy, si queréis en términos weberianos, vive de la política. Con lo bueno y con lo malo que eso tiene. Vive de la política en el sentido de que está liberado para hacer política, para ocupar cargos de representación, para ocupar básicamente lo que serían los aparatos de reproducción del partido o de las candidaturas, etc. Ese segmento puede ser más o menos amplio, o más o menos pequeño, si queréis en términos demográficos, 5.000, 6.000 personas. Pero en cualquier caso está metido una parte, no desdeñable, de los sectores más activos durante este ciclo. Esto que para mí es un caso clásico y que lo único que nos debería sorprender es básicamente lo rápido que ha sido de institucionalización y por ende también de burocratización, tiene un elemento que sin embargo es aprovechable para cualquiera que no quiera trabajar en la institución. Y es que tienes una clase política que es completamente dependiente de lo que ha estado diciendo, que básicamente son los representantes del cambio. Es decir, una clase política que si la golpea puede convertirse en un interlocutor reformista a determinadas dinámicas de movimiento. No necesariamente tiene que ser tu compañero, pero como bebe de esa legitimidad, tú puedes operar con ella. ¿Me explico con este asunto, no? Bueno, y yo creo que es un elemento que funciona, que es una novedad. O sea, a día de hoy nosotros veníamos de una situación de bloqueo institucional total. O sea, ni Izquierda Unida, por lo menos lo que la Izquierda Unida que yo conozco, era capaz de tener ninguna sensibilidad de nada. Vamos, a lo mejor en algún caso, algún concejal, algún diputado que podías traer una ocupación o que te hiciese una defensa. A día de hoy es una realidad institucional fuerte. Y para mí no se trata tanto de tener una estrategia institucional como tener una estrategia política que subordine a ese segmento. Y yo creo que esas eran las tres cosas que planteaba. como os decía, es decir, la crisis sigue y por lo tanto eso es un elemento que yo creo que es fundamental, ¿no? La segunda elemento, cuestión es, en esta situación, ¿cómo se generan alianzas sociales nuevas? Que evidentemente yo no voy a daros ninguna solución, pero yo creo que es, plantearse el problema ya es fundamental. Y la tercera cuestión es, ¿qué hacemos con esta nueva clase política? Entonces, ya creo que corresponde un poco a la discusión que esto evolucione. Vale, pues si queréis, vais levantando la mano y vamos empezando el debate. Dale. A mí me ha parecido un libro estupendo, como terminando, me ha parecido un libro fantástico. Estuvo leyendo acá entre Portugal y aquí desde medio de un mes. Hay momentos en los que me recuerda asesinato en el Comité Central, ¿no? Además tiene esa parte de novela, de intriga también, con un ritmo y un brío magnífico, ¿verdad? Hay momentos en que esas discusiones internas, la estratégica, la alianza y tal. Mejor que la obra de Montalbán, ¿eh? De todas maneras. La mejor escrita, te lo tengo que decir. Y luego hay cosas que me han venido muy bien, ¿no? Para que de alguna manera hemos vivido el proceso. No tan metido, pero sí como parte de todo ese tipo, ¿no? Pues sitúa bastante bien un montón de cosas. Hay una cuestión que tocas así, me parece, en una nota al pie o que hablas, y a mí me interesa mucho las biografías universitarias de los padres de la criatura, ¿sabes? No sé quién hablaba que no se podía entender a Podemos como una startup, pero yo pienso que las lógicas de la universidad, las lógicas cainitas de la universidad y esas cuestiones tienen mucho, mucho que ver en cómo Podemos ha configurado también. Y al final me da una sensación como pesimista. No llega al final, lo siento. Está muy bien el análisis, vamos. Pienso que ese análisis también está por hacer, ¿sabes? El análisis de las biografías personales de los autores materiales del crimen. El asesinato en el Comité Central estaría por hacer, quizás este sea otro libro, no sé. Y luego hay otra cuestión de la que tú conoces y controlas mucho y sabes, ¿no? Que el tema municipal, ya sea, bueno, ya la has trabajado en otro análisis, pero yo ya, además, desde un punto de vista emocional, ¿no? Yo le tengo mucha fe a los municipalismos, al proceso municipalista. Y bueno, no sé realmente hasta qué punto, pues, que pueda surgir ahora. En realidad te preguntaría, ¿qué crees que puede surgir de todo esto? ¿Te puedo coger esto? Sí. ¿Puede surgir de la relación incestuosa entre Podemos y los municipalismos? Si queréis, o rompemos el hielo y luego te contesto la primera, porque esa es que es muy fácil. Dame. O sea, yo soy justo de los mayores, o sea, mayor que ellos, 5 años, pero soy de la Complutense también. Y de los que se fue asqueado, en ese momento además tampoco había mucha capacidad de calzar en la universidad. Yo en mi caso, pues acabé en Traficantes, rollo cooperativa y tal. Pero esto lo definía un compañero, básicamente esto es una pesadilla universitaria. O sea, aquellos que querían ser realmente lo que son ahora, lo han conseguido. Porque es que había ya como una... había bromas, choteos, ¿eh? Y eso es súper curioso, ¿no? Es que no... pero eso no me corresponde, claro, el titular, el becario, el TSI, ¿sabes? Que es como un episodio de los Simpsons, en realidad. O sea, lo que la cuestión es, o sea, hay una cosa en Podemos que es que reproduce mucho la lógica, que es el clásico del movimiento estudiantil y de la lógica departamental, que es básicamente la mezquindad de la política universitaria. Entonces, es donde están pues los líderes, que son normalmente tíos y que funcionan como narcisos totales, ¿no? Pues, la representación tal. La lógica de fracciones, que básicamente luego quién se queda en la universidad y quién pelea y tal y cual. En ese sentido yo creo que y eso se reproduce en Podemos muchísimo, porque si vosotros miráis, por lo menos en el Podemos madrileño, si miráis lo que sería el staff de liberados de Podemos, pues básicamente son los distintos cursos de sociología y políticas uno detrás de otro, ¿no? Entonces, a medida que vas bajando, pues tienes menos nivel de la organización. Cuanto más mayor eres, pues más tienes, porque más cerca has estado. Pues así te encuentras, yo qué sé, o sea... O sea, todo lo que fue el contrapoder y luego Juventud sin Futuro, pues a día de hoy en Madrid, pues lo que serían los dirigentes del Podemos Madrid y tal, son todos ellos, excepto una pequeña minoría que son otra cosa. Lo otro, si queréis, le damos cuando habléis más vosotros, pero vamos. Ese libro no lo voy a hacer yo, te lo digo yo. Que no lo voy a hacer yo, vamos. Con la biografía de esta gente. Bueno, y el tema del municipalismo, ¿cómo ves? ¿Cómo crees que pone? Eso, si queréis. Bueno, y el tema del municipalismo, la cuestión es que municipalismo, para que haya municipalismo, la ciudad tiene que ser capaz, no te voy a decir de reunirse todavía en una plaza pública o por barrios, pero de que haya una relación de cercanía. Entonces, lanzamos un librito antes de esto que se llamaba La apuesta municipalista. El problema, por ejemplo, en Madrid, en el que he estado más metido, es que básicamente en una ciudad de 3 millones y pico de habitantes es muy complicado que eso se establezca. En la situación de Madrid que hay, lo que es, por lo menos si se ha conseguido, yo creo que eso está bien, es que el grupo que gobierna esté completamente fragmentado. O sea, lo que se dice justamente en prensa es, como desventaja, para mí es una ventaja. Es decir, en el sentido de que tú consigues, como que en esa fragmentación, tengas siempre posibilidades de que una demanda, una iniciativa, tenga capacidad de generar contradicción interna en el gobierno. Por lo tanto, que no funcione como un bloque institucional en torno a Manuela Carmena, sino que siempre haya como una tensión que permita hacer cosas. Un ejemplo muy, muy reciente, pero bueno, te contesto. O sea, yo creo que hay candidaturas municipalistas que a nivel, sobre todo de pueblos o de poblaciones relativamente pequeñas, funcionan bien. Aquellas donde, por ejemplo, el 15M tuvo más capacidad de articularse en asambleas, pues bueno, más o menos fuertes, más o menos capaces. En Madrid yo tengo un par de ejemplos que podría decir donde eso se mantiene, bueno, con vigor, o sea, donde se es capaz de convocar una asamblea relativamente grande y que esa asamblea tenga capacidad de control sobre el grupo municipal. Ocurre en Ciempozuelos, ocurre en Melilla de San Antón, pero son poblaciones que no están muy por debajo de los 100.000, 200.000 que uno puede pensar de Leganés, Getafe, Fuenlabrada, etcétera, tal cual. En ciudades medias, pues yo creo que hay algún experimento que no está mal, la de Coruña, etcétera. Pero yo creo que el mismo proceso que se ha dado a Podemos finalmente se ha dado también a las candidaturas. O sea, no diría que es una vía alternativa. O sea, creo que lo que genera es algo que está muy bien, que es que tú tienes un montón de espacios donde no están completamente articulados en torno a la dirección del partido, y eso está bien, o sea, porque eso genera un montón de pluralidad y un montón de centralización. Pero el proceso de institucionalización se ha producido también en lo que serían las propias candidaturas municipales. Me diréis que aquí no, yo diré que sí, que claro, que no lo conozco. Pero que en muchos sitios desde luego eso se ha producido, ¿no? O sea, como una separación cada vez mayor en torno a la dinámica social, política, ¿no?, que llevó a la candidatura, y la realidad de una candidatura que a día de hoy pues no encuentra espejo ahí. Y la razón por la que no lo encuentra, a veces es porque se ha institucionalizado muy rápido, a veces sencillamente porque no hay, por parte de los movimientos, pues un interés muy claro de que esa posición institucional pues le rinda, ¿no? Eso es una cuestión que hay que ver en qué lugar o cómo se ejerce. Yo te diría que en Madrid, para mí, lo interesante es eso, o sea, que tú tienes la capacidad de generar fractura, y eso está bien. Pero la iniciativa no es del grupo municipal, la iniciativa es de la capacidad desde fuera que tú tienes de golpear ahí. Es con lo contrario, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la cosa. Bueno, pues le doy yo, ¿vale? Hombre, si nadie se anima, yo tengo aquí un montón de cosas. A ver, bueno, por una parte, yo lo he dicho al empezar, creo que es un libro que la verdad es que merece mucho la pena leerlo, pero yo tengo como algunas dudas y algunas cosas que me faltan, ¿no? O sea, por una parte, hay en la primera parte, digamos, como que al movimiento de la vivienda, ¿no?, que es anterior al surgimiento del 15M, se le da como cierta importancia, que me parece lógico porque la tuvo y porque ha sido también capaz de incluso de sobrevivir también en el tiempo. Pero, por ejemplo, hay dos movimientos que para mí han sido fundamentales en el tiempo y creo que ayudaron a que ese 15M estallara y a que después, bueno, se siguiera aumentando el nivel. Por una parte, el movimiento feminista y, por otra parte, el movimiento estudiantil. Y el movimiento estudiantil no me refiero a eso que hemos estado hablando, ¿vale?, de asociaciones estudiantiles que estaban más o menos, no sé si institucionalizada o ya con peso en la universidad, sino, bueno, a un ciclo de movimiento estudiantil que había precedido o que precedió al 15M, ¿no? Y un movimiento feminista que durante ese tiempo quizá no fue tan fuerte, pero que ha sido para mí el único movimiento que durante este tiempo ha permanecido activo y que ha conseguido, o sea, que ha conseguido cosas, evidentemente no lo que nos hubiera gustado, pero creo que ha estado ahí, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro, el hilo del 15M del que tú tiras en el libro, creo que efectivamente es un hilo muy largo, o sea, el hilo del 15M es un hilo muy largo que ha recorrido este ciclo político desde que estalló hasta incluso hasta ahora, pero creo que no es tan potente, a ver si me explico. Por ejemplo, con lo que tú dices de los círculos, o sea, hay en algunos sitios donde efectivamente, pues, supongo que en Madrid, si no, no lo pondría, esos círculos nacen, digamos, de las asambleas del 15M o parte del 15M, forma parte de esos círculos, pero por ejemplo aquí en Andalucía y sobre todo en los pueblos, eso no es verdad. Vamos, no es verdad, entre otras cosas, porque en la mayoría de los pueblos de Andalucía no hubo 15M. Entonces, esos círculos, y también en las ciudades, creo que se crean de una forma un poco más, no diferente, sino más compleja que solo de las asambleas del 15M. Y en ese sentido, entendé también que, y entiendo la lógica, porque bueno, Madrid es el núcleo central, o muchas veces el núcleo central de la política de este país, pero es verdad que, claro, el libro está muy centrado en la política madrileña y también de las grandes ciudades, y efectivamente, pues aquí no solo como comunidad o como territorio, sino también que creo que en los pueblos, sobre todo en los pueblos más pequeños, las cosas se dan de una forma muy diferente. Y en las candidaturas, por ejemplo, la mayoría de las candidaturas de Andalucía surgen precisamente de los círculos de Podemos. O sea, hay una composición casi directa en muchos sitios, no en todos, ¿eh? Pero en la mayoría de los pueblos de pequeño y mediano tamaño es una correspondencia casi entera. Y en ese sentido también de estar un poco en la periferia del territorio, creo que las cosas también, muchas cosas se han dado de la misma forma, ¿vale? Y evidentemente lo que la dirección, lo que salió en Vista Alegre 1 y lo que salió en Vista Alegre 2, por un huevo, se ha reproducido, digamos, en el resto, porque es que no teníamos mucho más margen. Pero sí es verdad que creo que desde otros territorios, y Andalucía creo que es uno de ellos, se ha intentado llevar una lógica diferente. No digo que muchas cosas se hayan conseguido, no lo sé, pero la lógica ha sido diferente a la lógica de la dirección central de la organización. Y eso creo que es importante señalarlo, porque si no, al final, bueno, pensamos, o sea, la gente que estamos todavía en Podemos, seguimos creyendo que desde Podemos puede seguir siendo un instrumento válido, ¿no? Si pensamos que lo que la dirección es lo que es el resto de la organización, entonces no cabe más salida, ¿no? ni más vuelta. Y ya por último, creo que al final, y supongo que con lo que decía también un poco de las diferencias políticas, ¿no? Me falta un poco concretar y relacionar esa hipótesis del contrapoder, ¿no? que tú planteas con una estrategia de la toma del poder. Porque entonces, para mí, al final, acaba un poco, o sea, el ciclo del 15M, uno de los defectos que creo que tú también señalas bien, es que no tiene una lógica estratégica, o sea, no tiene un proyecto de cómo construir una nueva sociedad o un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Y que creo que para esa construcción, o sea, necesitamos un proyecto colectivo, evidentemente, pero un proyecto de futuro y bueno, y de alguna forma, ¿cómo tomamos el poder? O sea, ese poder, esa toma del poder, no me refiero a eso que tú decías, ¿no? De tomar la institución, cambiamos el gobierno y se acabó. No me refiero a eso, ¿no? Me refiero a una toma del poder real, ¿no? De cambio de real. Adiós. Sí, vale, pues nada. En cuanto a los movimientos, claro que sí, joder, y hay muchos más. O sea que no tengo ninguna pretensión de agotar un poco. Interpretaciones de esto habrá un montón, y además que es un proceso complejo y son interpretaciones vivas, no tal. Cuando hablamos de los círculos, cuando se generan esos, ¿no? Llegan a haber 1.100 círculos territoriales en Podemos, si no recuerdo mal, pues cada uno pues tiene una lógica completamente distinta, ¿no? O sea, en sitios donde el 15M fue fuerte, pues hay esa trasvase. En otros lugares, pues se generan, a ver, lo generáis vuestros propios militantes. En otros lugares se generan pues una lógica puramente imitativa, y eso responde a cada una de las composiciones que se dan en cada lugar. En unos lugares hay una relación muy directa con la candidatura, en otros lugares no. Cuando la ciudad es más grande, pues la relación no es tan clara, vamos. Con los círculos de Podemos me refiero, ¿no? Pues no están allí, si queréis, como los actores más territorializados, con más capacidad, ¿no?, a la hora de lanzar una iniciativa de este tipo. Me voy a centrar en lo último, aparte de lo del centralismo madrileño, ¿no? O sea, el problema de Podemos es que es claramente madrileño-céntrico, no es un problema de que uno quiera decir, me gustaría que fuese de otra manera, pero es que es así. O sea, que es una organización vertical, construida en Madrid, determinada con una cultura política que al final es muy, muy de su casa, ¿no? Pero por meternos en el tema de tener más fuerte, que es esto de, ¿no?, de la toma del poder, el contrapoder, etcétera, tal cual, un ejemplo muy, muy clásico, ¿no?, para que luego no me llaméis postmoderno. Leyéndonos hace mucho, ¿no?, sobre los orígenes del sindicalismo revolucionario, y no en el caso español o andaluz, no la CNT, sino la CGT francesa, y uno de los que fue así como los más importantes, Pelloutier se llamaba, que escribe sobre lo que eran las bolsas de trabajo en la década de 1890. Las bolsas de trabajo eran una cosa muy curiosa, porque era básicamente los sindicatos que no querían estar con el Partido Socialista, porque decían, esta es la vía parlamentaria, los socialistas parlamentarios, y además no nos interesan mucho, y no queremos que nos representen, y que queremos los congresos obreros sean dirigidos por obreros y no por pequeños burgueses, dicen, vamos a generar una institución, o vamos a aprovechar una institución que ya existía, que era una institución a veces de base municipal, que son las bolsas del trabajo, que básicamente los sindicatos nos reunimos aquí, en nuestra localidad, y lo que abrimos es un gran local, y ese gran local a veces se hace incluso con subvenciones municipales. Lo que vamos a hacer es básicamente intentar controlar el mercado de trabajo en nuestra localidad. Y lo que vamos a hacer es que solamente los empresarios que pasen y negocien directamente con la bolsa de trabajo van a tener trabajadores y los van a tener que pagar a nuestra tarifa. Fijaros el nivel de fuerza y potencia que eso tiene en 1890, ¿vale? Y además lo que vamos a hacer es convertir eso en una biblioteca, y aquí nos vamos a formar, y nos vamos a formar nosotros, y vamos a organizarnos nosotros, y vamos a generar aquí nuestro propio servicio de propaganda, y vamos a extender el sindicato por el campo. Y lo que vamos a abrir es lo que ellos llamaban una vía económica de transformación, no una vía parlamentaria. Esa vía económica básicamente es una vía del contrapoder, que es la capacidad que tienen los sindicatos de controlar la producción, de generar sus propias instituciones y a partir de ellas transformar directamente la sociedad. Ellos tenían un escenario de revolución total, que era la huelga general. Y a la vista de lo que ha sido la historia, ni era tan ideal ni era tan estúpida, ¿vale? Era bastante potente. Pero eso era un proceso de autoorganización propia. A día de hoy, eso para mí es lo determinante. O sea, lo determinante no es pensar que tú llegas a una institución, y ya sé que no dices esto, y a partir de ahí lo que haces es, con esa toma del poder, pues tener la capacidad de generar resortes de transformación. Los resortes de transformación se generan básicamente porque la gente tiene capacidad de organizarse y tiene capacidad de imponer sus propias demandas. Aquellos que se son sus adversarios, llámense instituciones, llámense poderes económicos. Y eso es lo central. O sea, la política no tiene atajos. O sea, una de las ficciones del 15M es que tú podías transformarlo todo básicamente o en un acto brutal de protesta, y siempre que hay una dinámica de movilización tiene que haber una ficción de este tipo, o luego a través de una toma institucional. ¿Qué es lo que se produce? Desencanto, obvio. ¿Cómo no se iba a producir? Si es que tú has puesto las expectativas muy altas, y aparte que eran expectativas que no eran muy claras. Tú llegabas a las instituciones, en el caso de Podemos, ¿y qué ibas a hacer? O sea, ¿crees tú que si han plegado los de Syriza, que es gente que viene de la extrema izquierda, y con un nivel de competencia, lo siento decirlo, intelectual, infinitamente más potente y más sólido que el de Podemos, no te iban a plegar a ti? Vamos, a Dios y lo vea. O sea, te iban a destruir, sencillamente, vamos. O sea, si tú ibas a hacer un alarde, si quieres, como una especie de apuesta fuerte contra la Unión Europea, evidentemente. O sea, básicamente es, si tú piensas la estrategia a día de hoy, básicamente la estrategia, lo que tienes que construir esos contrapoderes, y esos son los que van a definir la línea estratégica. El problema del poder es un problema que es subordinado, porque si no hay poder social, no hay poder de ninguna clase. Esa es la clave. O ahí es un poder que se delega, y que se delega a una nueva clase política, que tiende a autonomizarse, y normalmente, salvo en determinados momentos históricos, a plegarse a lo que ha sido la dinámica institucional que es previa. Casos de estos los tendréis 50.000, o sea, cuando alguien llega a un gobierno municipal y se da cuenta que el margen de acción, dice, ay, si esto es estrechísimo. no solamente que no tenga mucha imaginación para pensar reformas, sino que el margen que tengo de actuación es que es muy escaso. Y además, cuando me lo quiero saltar, lo que me encuentro es con unos tipos que me van a boicotear. Porque la relación de fuerzas no se establece en el ayuntamiento, se establece por fuera del mismo. Y es ahí donde la ganas. Entonces eso para mí es la clave del asunto. A día de hoy, y ya por meternos en un problema fuerte, es que frente a la década de 1890 y estos de las bolsas de trabajo, de Pelutier y todos estos y tal, y la primera CGT, ellos tenían capacidad de organizar el mercado de trabajo y de imponer la tarifa, nosotros ya no la tenemos. Eso es una diferencia radical. O sea, y eso se ve a día de hoy. Lo veis en una ciudad como ahí. ¿Cuánta población hay excedentaria en términos laborales? Un montón, ¿no? O sea, tú no tienes ese poder estructural que había en los años 70. Es decir, o en los 60, donde tú parabas solamente un taller de la SEA y la fábrica paraba y la bloqueabas. 1000 tíos en una fábrica de 20.000 personas bloqueaban toda la producción. 1000 personas organizadas, el 5%. Bien, a día de hoy no tienes eso. A día de hoy puedes tener 40.000 personas organizadas y es muy difícil que te bloquees una ciudad. Esa es nuestra, pues si queréis, nuestra tragedia, nuestro punto de partida. Dale, dale. Bueno, yo ya te comenté al mediodía que no he leído el libro y me sabe mal hablar, pero con lo que el análisis que has hecho lo comparto plenamente en la media. Evidentemente, creo que dentro de ese pesimismo que decías tú antes, creo que ciertamente no todo el mundo que está ahora mismo involucrado en este tema de la nueva política piensa que se puede cambiar la economía de este país. Realmente no creo que todo el mundo tenga. Podemos son muchas cosas y las candidaturas ya ni de vuelto. Pero a mí me ha parecido lo último interesante y antes me ha parecido excesivamente cruel tu manera de hablar de la gente que ahora mismo está dentro de la institución. Me parece bien, porque ya estamos acostumbrados a tantos palos que la verdad que no se sienten tan duros, pero creo que no tienes en cuenta que verdaderamente el deseo, por lo menos de lo que yo veo alrededor de la gente que está un poco ahí, es que verdaderamente esa subordinación de la gente que está fuera. Y lo que más nos preocupa o nos lamentamos es de toda esa gente que se ha quedado por el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque no siguen ya queriendo hacer política, que nosotros siempre dijimos que no era tan importante estar dentro de la institución, pero era necesario para no continuar siempre haciendo política en los márgenes, que en lo municipal hay mucha gente, creemos especialmente, porque verdaderamente no vas a cambiar luego todo, pero sí puedes reorganizar las decisiones más importantes de una ciudad. Y, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de la bolsa de trabajo y tal, bueno, pues tiene mucho que ver cuando nosotros hablamos de remunicipalización de los servicios. Incluso cuando vas a Torreblanca o vas a un barrio, la gente dice, pero que si se arreglamos una calle, ¿por qué no lo hace la gente de aquí? Cosa que no te permite la ley. Pero eso son las reivindicaciones constantes de los barrios, ¿no? Pues queremos hacer esto y queremos que lo haga la gente del barrio porque no tiene trabajo. Bueno, pues ahí. Yo sí creo que hay que tener más imaginación política y sobre todo ya de gestión puramente, que creo que es bueno que desde la oposición se vaya pensando junto con muchas otras personas que quieran pensar con nosotros, eso atajo, esa grieta y esa, de alguna manera, construcción de otras lógicas de hacer política y de tensiones entre dentro y fuera, entendiendo que siempre tiene que haber una fuera muy potente, y eso yo creo que es compartido. Que parecía un poco que, ¿qué hacemos con esta clase política? ¿Qué hacen con 1000 personas que están cobrando? Lo tiramos por un puente ya, vamos a. Pero realmente creo que me han faltado algunas de las preguntas que creo que todos los que estamos ahí nos hacemos cada día y que es una situación de día sí, día no, bastante dejarlo. Creo que es una situación que no es tan celebratoria, ¿no? Como puede verse con ese Podemos de Madrid, que a veces que se siente súper lejano a lo que realmente hemos vivido esta gente. Y creo que ese pensarte todos los días seguir o no tiene que ver también con preguntas más elementales de la política. No tenemos respuesta, ni las teníamos antes, ni las tenemos ahora, ni las vamos a tener, de estamos favoreciendo a que se mantenga el sistema tal como está o al menos mejorar la vida de la gente, la pregunta básica. Tú te das cuenta cómo parcheas, solucionas, mejoras un poco la vida de la gente de esta ciudad, por ejemplo, pero que eso está favoreciendo realmente a que no cambie realmente las cosas. Y esa es, yo creo que la duda así más profunda que desde la institución se tiene, porque al final dices, pues estoy haciendo el juego a esta gente. Estoy incluso haciendo que el PSOE, por ejemplo, aquí, que le dimos al gobierno, mejore. Y luego las políticas más importantes de empleo, de urbanismo, tal, las siguen haciendo igual. Pero sí bebe nosotros. Pero sí me parece interesante, y es cierto lo de la legitimidad que te siguen dando, pero bueno, que también creo que Izquierda Unida la ha tomado como propia. Sí es verdad que ahora se preocupa más que antes, creo yo, por mantener esa relación. Pero que no es tan... La gente lo cambia de la noche a la mañana, porque tú estés desarrollando una actividad por un tiempo, es muy raro que ese trato, como tú has dicho, venga, ahora vamos a subordinarlo, vamos a exigirle que está bien, que tiene que existir. Pero me ha sorprendido como un poco deshumanizado cuando las personas son siempre las mismas y vamos a estar luego en el otro lado y simplemente estamos experimentando, como tú dices, que ha habido experimentos lo de la paz, bueno, no solo eso. Ha habido otras cosas también interesantes que se están aplicando en la política. Como decía Lorena, a mí también he echado en falta cosas previas al 15M, muchas formas de hacer política previas, que se está comunicación, además, política, formas de organización de alguna manera, en las redes sociales y todo ese mundo de la cultura digital que yo he vivido mucho, la cultura hacker y tal, y esa mentalidad de que está fuera de todos los de la idea de partido que mucha gente ha llevado dentro de la institución, y yo creo que se nota. Pero bueno, que me ha faltado preguntas más esenciales de realmente era importante, pues lo decíamos después del 15M, vuelvo a ganar el PP y siguen firmando las leyes peores que antes, con la ley Mordaza, ¿qué hacemos? Pues vamos a dejar que sigan lo mismo firmando lo que nos afecta a todos, por eso hemos entrado. Pero luego entramos y mucha otra gente dice, ¿para qué han entrado? Es como una serie de contradicciones que vivimos todos y todas, en cualquier lado que te encuentres, y de por tu parte, pues echa un poco en falta cierta solidaridad, de entendimiento, de dentro fuera, no sé cómo, demasiado duro con gente que está por un tiempo ahí para ver, probando lo que tú mismo pones como tesis. También estamos reivindicando la vuelta a tener eso, por ejemplo, escuelas infantiles de 0 a 3 años, municipales, todo ese tipo de cosas, esa democracia más participativa, pero si la gente se ha vaciado, sorprendía mucho que en Podemos con las campañas sale todo el mundo a colaborar. Cuando queríamos hacer políticas municipales, nadie hablaba. Porque a nosotros nos han pillado ya haciendo política en la ciudad y la gente, mucha gente de Podemos, no de los que no están fuera de Podemos, solo hay que hacer campaña. Y cuando han acabado se han ido. Y volverán, porque están acostumbrados a la lógica de política de partido, ¿no? Y nosotros echamos falta a la gente que quiere participar y decidir lo que llevamos a la Junta de Distrito, lo que llevamos al Pleno. Y bueno, claro, son muchas cosas así un poco dispares, pero las que A ver, que hay una cuestión que quizá no... O sea, que no hablo de personas, hablo de funciones. Ya. O sea, que yo he sido partidario de entrar en las instituciones, hemos montado la candidatura un compañero mío que toda la vida es concejal y otro es diputado. Algunos con los que están por ahí escribiendo conmigo. O sea, no es esa la cuestión. O sea, que no te sientas como ofendida por ese terreno. O sea, la cuestión para mí es... Aunque haya mucha gente honesta en las instituciones y que se lo crea, hay un montón de determinantes que son estructurales que pliegan a la gente, que tú conocerás. O sea, te encontrarás con un montón de límites al asunto. Y luego te encontrarás con otra gente que parecía que era una cosa y que luego se la apodera al cargo. Eso yo creo que es también otro proceso que se da. O sea, entonces, el problema de este asunto, y es algo que no hemos comentado mucho, es que cuando no hay una organización que sujete eso y que gobierne eso, pues normalmente pues lo que sucede es que la inercia del lugar en el cual te encuentres se apodere de ti. Por mucho que no lo quieras, o sea que eso es una dinámica que es propia, o sea que tú tienes en la cabeza las cosas que te estás sucediendo constantemente. Si no hay otro agente, otro actor que de alguna manera sujeta y te propone otras cosas, pues eso es complicado que se produzca. El ciclo político se caracteriza básicamente, y es algo que está en el 15M, se caracteriza por una renuncia explícita, yo creo que a la organización. O sea, en Podemos se da muy claramente y en el propio 15M, en la lógica de inclusividad que hay como una voluntad de no cerrarse nunca. Una organización supone cierres, aunque sean cierres muy flexibles. Eso no se da. Entonces, un ejemplo muy clásico en las candidaturas municipalistas. Por ejemplo, en la de Madrid, se pensaron toda clase de sistemas, lo más sofisticado y barroco posible que se les ocurra, en revocatorios, en sistemas de control, distancias de control el de los representantes y tal. No se aplican sencillamente porque hay nadie que la esté dispuesto a aplicarla. Claro. Entonces, pues, ¿para qué vale? Esa es la cuestión. Entonces, no hay organización. O sea, no se ha generado esa organización. O sea, y eso es lo determinante. Lo que yo digo es que pesa. Que pesa que haya un cuerpo de gente que vive de esto, y no estoy hablando de ti, pero desde luego, si podemos ser muy claro, gente que no se imagina ya fuera de lo que está haciendo, y que básicamente se va a reproducir como clase política. Y ese es el determinante estructural fundamental. O sea, gente que ha quedado allí y que aunque tenga muy buena voluntad y muchos de ellos pues estén dispuestos luego a renunciar al cargo, otros tantos lo que van es a vivir y a construirse como figuras políticas. Entonces, para mí la cuestión es, ¿qué se hace con eso? No en términos de lo que sería un principismo, si quieres, sacrata, de decir, yo de esta gente es que ni les hablo. Te vuelvo a decir que muchos compañeros míos están metidos en la institución. Sino de cómo aprovechas eso en términos de que puedas convertir eso en una dinámica virtuosa y productiva. Y para mí la mejor es darles palos. Te lo digo con toda la sinceridad. O sea, ese es el asunto. O sea, si tú tienes una capacidad de generar un interlocutor que responda, porque sencillamente no tiene otra legitimidad, pues puedes obtener cosas. Entonces, eso pasa en buena medida por no tener la agenda institucional en la cabeza, sino la agenda social, y que esa sea la determinante. Ese es un poco el asunto. Y además, decía que ese es el deseo realmente, que no, sí, sí, sí, yo no estoy, que no te sientas ofendida. No, no, no, por mí, yo también hablo como ese grupo de personas, yo creo que la mayoría son así, pues sí, que no lo digo no. Como yo personalmente, me refiero como relación. Y creo que también falla que desde fuera se haga más política que podamos llevar de verdad. Que yo estoy dispuesta a que se les dé palo, ya no hablo, que se les dé palo a las personas que están para exigirle desde la legitimidad de lo social, lo que tú estás diciendo, me parece bien, pero creo que faltan a veces propuestas y falta organización, como tú estás diciendo, ¿no? Sí. Y ese es el problema. Y luego, que no hace falta palo, yo creo que estamos deseando, ¿no? Responder más a las lógicas sociales que evidentemente a la exigencia de la agenda política. Tú date cuenta que yo, con quien tratamos es con Carmena, podemos estatal, en fin, no son los mismos, no eres tú que te sientas aquí, no tiene nada que ver. ¿Tú has terminado con tu...? Sí, sí. Que al hilo de este debate, ¿no?, que me parece interesante, yo creo que el problema también es que no tuvimos un debate previo de para qué íbamos a estar las instituciones. Entonces llegamos a las instituciones sin ese debate, sin saber para qué vamos a estar, qué papel jugamos dentro, y llegamos con muchas herramientas que nos faltaban. Entonces, evidentemente, pues mucha gente en ese sitio se encontró siendo concejal, estando en un grupo municipal, sin saber muy bien qué hacer, y absorbió un poco también por la política institucional, que evidentemente no está hecha a nuestra medida. Y eso es responsabilidad también de los que han sido dirección de Podemos. O sea, no es culpa de la gente que se ha desilusionado por el camino, que es normal, porque ha sido, porque bueno, han puesto el listo muy alto y han dado las expectativas de que llegando a la institución se iban a conseguir muchas cosas, y evidentemente no ha sido así. La gente esperaba que yo, que te he votado a ti y tú que me has dicho todo el tiempo que me ibas a solucionar, pues que iba a solucionar ciertas cosas, ¿no? Yo creo que una dirección tiene que ser algo más que poner la cara y tener un liderazgo fuerte. Una dirección tiene la responsabilidad de hacer avanzar a la gente hacia un punto claro, y eso es que no se ha hecho. No se ha hecho acompañamiento a la gente, no se ha intentado elevar la politización en cierto sentido, tener un debate serio sobre qué papel juegan las instituciones, qué es el poder, ¿no?, para qué sirve, quiénes tienen el poder realmente, cómo construimos organizaciones sólidas. Para mí hay un ejemplo muy bueno que hemos utilizado algunas veces, y es que hace unos años en Cataluña, cuando no existía Podemos, se presenta una ley de la paz y se aprueba. Y no existía Podemos en las instituciones, pero había una presión muy fuerte de la paz en la calle. Esa misma ley la presentamos en Andalucía, el grupo de Podemos, y no sale. Y eso no, y entonces, con lo cual, no es mecánicamente directo que porque Podemos esté en las instituciones y porque nosotros estemos físicamente en las instituciones vayamos a conseguir más cosas, sino si estamos en las instituciones y después no tenemos un partido fuerte, organización, en movimientos sociales que te vayan dando las directrices de lo que tienes que hacer, pues es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo creo que se ha dado un rumbo con el segundo Vista Alegre, pero creo que se han aceptado muchos errores que ha habido. Para mí el problema de lo que comentabas de las listas y más allá del tema de las listas planchas, ¿no? Que evidentemente pues, es un tema aparte, es que desde el principio Podemos anula la pluralidad ideológica y ataca la diferencia. Entonces, bueno, la gente le corre por su vena la sangre mora de Podemos y el Podemos original, y no existe un Podemos original. Y eso hace pues, que la gente vea, no naturalice que existen diferencias políticas y que tú puedes tener un objetivo común. Entonces, yo creo que ahora mismo es responsabilidad de las direcciones de Podemos construir lo que decía Lore, un horizonte más estratégico y pensar, pues, tener una mirada más a largo plazo, ¿no? Y no tan cortoplacista como tiene en este momento. Ricky. Sí, pero Ricky me la había pedido. Bueno, de tu tesis que mantienes se desprende algo así, bueno, y, que una parte es verdad, yo no estoy del todo de acuerdo, como que el 15M, digamos, en esa idea del caso de la clase media, como que la mayoría de la gente que sale a las plazas del 15M son hijos e hijas de toda esa clase media que se siente con falta de expectativa. Yo lo que te pregunto lo primero es... perdón. Si aun siendo eso así, desde mi punto de vista lo que hay también es una expresión subjetiva de la clase. O sea, decía, aunque es verdad que pueden ser hijos e hijas de que se le han roto las expectativas, también hay de alguna manera una avanzadilla de un clamor que es mucho más profundo, mucho más social, que de alguna manera se muestra en los plazos. Es decir, reducirlo todo a una cuestión de los hijos e hijas de la clase media me parece excesivamente corto. Eso por un lado, y luego después, con respecto al tema de Podemos, es decir, también tú crees algo así como que la aparición de Podemos lleva implícita como un pecado original, que es toda esa cuestión de la clase media, ¿no? O sea, es decir, de que evidentemente hay una parte del nacimiento de Podemos que tiene que ver con cómo esa parte de la clase media se hace un poco en esa representación que tú estás hablando, de todos esos políticos que hoy en día están un poco autonomizados del movimiento, que de alguna manera representan todas esas aspiraciones de la clase media y que ven la manera de poder estar ahí. Lo que pasa es que a mí me da la impresión también, un poco como lo que ha ocurrido en Grecia y está ocurriendo ahora mismo, que era una parte necesaria, ineludible para poder construir el movimiento mucho más allá. O sea, es decir, que hay una ilusión electoral y que de alguna manera esa ilusión electoral, quien la va, digamos, de alguna manera a reflejar de mejor manera o quien puede llevar a cabo o digamos la parte de la clase o del sustrato de la clase que puede de alguna manera representar toda esa ilusión electoral va a ser evidentemente esa parte de la clase media. Claro, ahí lo que me da la impresión a mí es que es verdad que ellos han configurado o la parte alta, la élite de Podemos ha configurado un Podemos muy, muy acorde con esa parte, esa representación de clase media, pero sí creo que hay una lucha continua entre ser una organización popular y una organización que representa, digamos, una parte de la clase media más o unas aspiraciones de clase media que no son o pueden parecer de una fusión tan popular. No sé qué piensas tú con todo eso. Seguimos. Lo que quieras. No, la moderas, o sea. Isa. Bueno, un poco al hilo de lo que habéis ido comentando, yo de tus palabras saco consecuencias bastante fúnebres. Es que efectivamente, tal y como está montado todo el Estado y todos los poderes fácticos económicos, el margen de maniobra, incluso en las propias instituciones, que bueno, que ahí se frustra parte de la ilusión cuando llega Podemos a las ansiadas instituciones, te encuentras con que el margen de actuación es estrechísimo porque están constituidas y hechas a mayor gloria de la gente que está dentro y nunca los partidos con una menor presencia van a tener una capacidad muy amplia de actuación. Pero el escenario que presentas efectivamente es bastante desolador porque básicamente si gente como Syriza, la izquierda griega tiene un pasado bastante activista, es una gente bastante comprometida y luchadora, se han doblegado bajo la troika. Aquí en España yo entiendo que necesitamos un baño de concienciación y de politización de la inmensa mayoría muy profundo. Si la única manera de cambiar el sistema, ya no hablo del modelo productivo y económico, eso llevaría unas cuantas generaciones, pero si la única manera de hacer contrapoder es concienciar a la gente que efectivamente hay que desmontar lo que ya se ha establecido. Una idea tanto anarquista, pero no deja de ser menos cierta. el problema que yo veo ahora mismo es que como una minoría, el resto de la gente, pues sí, al principio del 15M fue un movimiento muy atractivo y muy llamativo, la gente se ilusionó, fue una explosión, pero se ha quedado un poco en el aire, que bueno, que luego se ha materializado y ha cristalizado en otros movimientos y ha derivado en lo que pueda ser Podemos. Pero el problema es que la gente tiene una capacidad muy rápida, muy grande, de perder la ilusión, porque siempre es poca esperanza. O sea, yo te he nombrado a ti concejal, tú eres diputado y tú me tienes que solucionar las cosas, y en el momento que no veo, en un periodo corto de tiempo, que las cosas se están haciendo como tú me prometiste, ya dejo de votarte, un poco aludiendo también a la pérdida esa del millón de votos entre las elecciones de diciembre y de junio. Pero es que realmente la situación y cómo está configurado el Estado español, todo hecho a mayor gloria de una transición que fue pues, un poco de tapadillo, la conclusión que saco es que lo que necesitamos es gente muy politizada y gente con una conciencia muy clara de que para cambiar esto hay que hacer un contrapoder muy potente. Y la gente no está por ese nivel de concienciación ni de activismo. ¿Le damos o...? Sí, dale tú porque antes de palabra no. Sí. No, espérate. Un poquito ya, sí. Mira, o sea, el optimismo y el pesimismo es muchas veces cuando la gente. O sea, hay que salir del tono. O sea, que el tono da igual, o sea, que sea optimista o pesimista. Lo que intentaría es plantear un problema. El problema es como dices: la política no tiene atajos. La gran promesa de cualquier política institucional o cualquier política de representación es que los hay. Yo te resuelvo los problemas, yo te mejoro la vida, yo te hago no sé qué. Tú puedes hacer eso si tienes margen de hacerlo. Es decir, tú tienes un margen de hacer una política reformista y una mayoría de la sociedad que está dispuesta a eso. Así te encuentras que, por ejemplo, una parte, y esto no es una butad, esto es en cierto modo así, del Estado de Bienestar Español es de origen franquista, que obedece en parte a una dinámica de lucha muy fuerte y por otra parte a una capacidad que tiene dentro de una política, de una situación expansiva económica brutal, como lo ha conocido el país en toda su historia, creciendo al 7%, de meter dinero para hacer una ley de bases de la seguridad social, para ampliar la enseñanza con la ley Villar-Palasí, etc. La cuestión es que a día de hoy ya no existe eso. O sea, lo que te digo, lo que planteo es básicamente, estamos en una situación de crisis, o sea, la politización es obligada, la cuestión es cómo va a ser esa politización. ¿Va a ser una politización que va a retrotraerse a básicamente, y en esto yo creo que se parecen determinadas izquierdas y derechas, a demandar a un Estado protector, pero que cada vez puede ser menos protector que de alguna manera de garantías sociales? Y ahí tienes una política estadocéntrica de izquierdas o de derechas, ¿vale? ¿O realmente lo situamos el conflicto en otro lugar? Es decir, claro que existe necesidad de politización y esa es la tarea fundamental. ¿Cómo se construyen instituciones populares? ¿Cómo se construyen capacidad de generar organización social más o menos fuerte y potente? Esa es la clave del asunto. Lo curioso es que cuando existe un poco de eso, se montan maremotos y si quieres, follones terroríficos. O sea, es un poco lo que sucede el 15M. El 15M tiene una dinámica acumulativa de líneas de movilización que vienen de antes, la guerra, la vivienda, V de vivienda, las luchas en internet, un montón de cosas que están operando ahí. Esas siguen operando de una forma ampliada a día de hoy. O sea, ahí se está mejor preparado para enfrentar la próxima crisis institucional que haya ahora de lo que estaba antes. No quiere decir que la ganes, ¿eh? Puede haber una deriva de derecha. Pero yo creo que esa es la clave, o sea, que nos situemos en un terreno que no sea, y eso es una, para mí fundamental, que no te cuentes cuentos. O sea, que aquí no hay cuento en política. O sea, es decir, que no nos dejemos seducir por la imagen de decir si hacemos esto, votamos a este señor, esto va a solucionar cosas. No. El mismo Trump, cuando te ofrece una política proteccionista, una política básicamente de recuperación de empleo para dentro del Estado estadounidense, etcétera, tal cual, te está ofreciendo una mentira. Él no va a romper ninguna dinámica de la globalización neoliberal, ni una sola. Es decir, lo que puede hacer es revertir 4 puestos de trabajo en determinado segmento industrial en un distrito o en un condado de un estado del medio oeste, poco más, nada. Esa es un poco la clave. Y yo creo que estamos mejor preparados ahora que antes. O sea, que hay una serie de debates que antes nos han dado y que ahora los tenemos, a posteriori, pero que es que estamos en esa situación. No podemos tener nunca una relación clientelar de mercado como con los políticos. Es decir, básicamente ellos resuelven problemas, no tú les votas porque resuelven determinados intereses, porque eso es mentira. La política no se define ahí, se define en relaciones de fuerza y esas fuerzas están constituidas. Las que te enfrentan ya lo están, las tuyas son las que tienes que crear. Ese para mí es lo determinante. O sea, que más que como una apelación, si quieres, como de corte pesimista, para mí en este caso, bueno, pues este es el problema, ¿cómo lo afrontamos? Vuelvo a decir, con un 1 o un 2% de la población más o menos organizada, ya tienes para generar todo lo que quieras, y se va camino de eso. Eso yo creo que es determinante, ¿no? Otra cosa es la dinámica de clases. Luego podemos discutir más de esto, si queréis. Y la cuestión es, no es que te diga yo que la clase media era la que ocupaba, los hijos de la clase media era lo que ocupaban toda la plaza. En la plaza había de todo. Había hombres, había locos, había gente diversos, funcionales, lo que quieras, había de todo. La cuestión es que el segmento protagonista y el segmento que de alguna manera representa eso es este, nosotros. Es decir, no son los Vallesar parisinos o los Vallesar madrileños, no son los periféricos, no son los canis, no es eso, eso no tiene protagonismo en esa dinámica de movilización. Están completamente subordinados, no existen. O sea, el problema es que de las clases es que nosotros apelamos a algo que ya no existe, que era la famosa clase obrera. Sencillamente, cuando dejó de existir el movimiento obrero, dejó de existir la clase obrera, porque era su forma de existencia. O sea, las clases son relaciones, son dinámicas conflictivas. Cuando eso desaparece, hay otra cosa. Y claro que eso determina, o sea, que la composición social determinante del movimiento sea esa, claro que determina sus contenidos, esa es la clave del asunto. No es que los determine de una forma completamente definitiva y, si quieres, como de causa-efecto, pero sí, desde luego, establezco como un marco de posibles. Es decir, el 15M tiene poquísimo contenido social, eso es un hecho. O sea, defiende el estado del bienestar, pero no defiende una política de redistribución brutal, o sea, eso no está ahí metido. El 15M no es de matriz comunista, yo creo. Muy, vamos. O sea, supondría que la gente se ejerciese a sí mismo un nivel de violencia alto. O sea, hay una posición conservadora. ¿Qué es lo que hace luego la dinámica institucional? La ley. ¿Qué es lo que hace Rejón? Mezclando un poco lo que comentaba Esperanza, se llama, ¿no? Sí. Te llamas, perdona. Pues básicamente lo que hace es decir, y nos hace una lectura que es realista, en cierto modo. Lo que nos dice es, la sociedad está fragmentada, está completamente deshecha. ¿Vale? El único articulador político posible es la propia política institucional, es la propia representación política, el famoso populismo, o sea, el famoso significante vacío. Y se opera con eso o no hay política posible, porque en lo social no vais a ser capaces de organizaros en la vida. Esa es su tesis. Es decir. ¿Qué quiere decir esto en relación con las clases? Pues que hay una desconfianza completa para que esa sociedad articulada en torno a la clase media y una clase obrera completamente derrotada sea capaz de buscar expresiones políticas novedosas, potentes, consistentes, etc. Pero para mí ese es el reto, no habría un ataje hoy. Yo creo que el elemento, si quieres, como de ese segmento social identificado con el régimen político, identificado con la sociedad de consumo, identificado con determinadas seguridades, es determinante en el 15M y en todo el ciclo posterior. Se abre más o menos, tiene escarceos en otros lugares y tal, pero es determinante. Es decir, no hay un componente, si quieres, como de transformación social radical. Eso yo creo que lo lee Rejón y yo creo que lo lee bien. Eso no quiere decir que a futuro se podría hacer. Pero el componente es básicamente de orden, si quieres, de democracia radical. Es lo más que se consigue. Es decir, básicamente de que tengamos nosotros, que funcionemos como ciudadanos completos y conscientes y podemos votar hasta la última ley y podemos decidir hasta la última ley. Pero no deja de ser un espejismo que no sale de ese recinto social. Yo creo que eso es fuerte. Se habla de comunes, claro que hay muchas cuestiones que se lanzan allí, renta básica, comunes, etcétera, tal cual, pero no estamos en un horizonte comunista, no tienen nada que ver con eso. Yo creo que eso es clave. Es decir, el sujeto que lo protagoniza es un sujeto que está relativamente instalado en la sociedad. O sea, que ha tenido acceso a consumo, que ha tenido acceso a educación y que se ve con unas expectativas que están frustradas. Y en ese se reconoce toda la sociedad, porque es que es el elemento que nuclea la sociedad. La promesa de nuestras sociedades democráticas es esa. Vas a ser como aquel, el hijo, si quieres, voy a decir provocadamente, o sea, como nos gustaría que nosotros tuviéramos, somos un hijo como Alberto Garzón. Es decir, que estudiase bien, que le fuese bien, que tuviese una carrera y que fuese de extracción popular. O sea, yo creo que en ese marco nos movemos. Tú puedes decirme, había elementos que podían ir más para allá, que están presentes en los movimientos sociales. No sé si me podrías decir eso o lo tienes en la cabeza. Elementos como que son de fuga del trabajo, elementos que son como de creación de una socialidad alternativa, etcétera, y que se han dado. Pero sin embargo no han estado súper presentes en el 15M. Es decir, no se ha dado una nueva generación, si quieres, como de centros sociales, de formas de vida en la ocupación y en los márgenes, de movimiento neorural más o menos fuerte, eso no ha existido. O ha sido súper pequeño. De hecho, en términos culturales, contraculturales, el 15M se mueve en un espectro súper bajo. Súper bajo. O sea, es menos que lo que sucede en los años 90. O sea, en términos de capacidad de experimentación, de ponerse en riesgo, etcétera, tal cual, de los movimientos de los 90, me hablo. ¿vale? Que es que sería como la segunda ola contracultural. Yo creo que aquí en Sevilla también se conoce eso. Yo creo que eso es una cosa que hay que reconocer. O decir, no, nos contamos un cuento. Bueno, pero perdón, nos contamos una... Podemos discutirlo, quiero decir, ¿no? Y respecto a lo que comentabas tú, Esperanza, que es, bueno, que sé que eran muchas cosas, ¿no? No hemos discutido sobre el poder, no hemos discutido sobre la organización, no hemos discutido sobre tantas otras cosas, ¿no? Que nos encontramos ahora como dadas, ¿no? Yo creo que no se discuten en Podemos, pero tampoco se discutieron en el 15M y tampoco estaban en la tradición de los movimientos que preceden al 15M. Es decir, la tradición nuestra, la de vosotros o de vosotras en buena medida, los que hayáis participado en estos movimientos, es una tradición que es antipolítica. O sea, antipolítica en el mejor y en el peor sentido. Es una tradición que viene de la crítica a la política de los años 70, que es básicamente, no voy a tener una vida sacrificada en el partido, ¿no? Una vida de compromisos y tal, lo que quiero es, si quieres, el... En términos, si queréis, como los más radicales que se podía plantear, es el comunismo aquí y ahora. Que es decir, ocupo mi vida, mi tal, mi historia, ¿no? Bien, eso lo que hace es que básicamente tú no tengas una hipótesis estratégica. Es decir, que el problema del poder no se haya planteado. O sea, desde los años 70, que es cuando se plantea por última vez, y ahí hay una división muy fuerte entre lo que podría ser el caso de los países latinos, la posición eurocomunista, que es que básicamente vamos a tomar otra vez el poder institucional y vamos a generar una política de nueva de reparto de ese camino hacia el socialismo que hereda, por ejemplo, Pablo Iglesias, y la posición, si quieres, como de las luchas autónomas, que es básicamente vamos a construirlo todo aquí y ahora, y sencillamente es un enfrentamiento directo entre capital y los nuevos sujetos que se han construido en ese proceso, ¿no? Eso lo que hace es que, después de la derrota, todo ese debate sobre la organización, cómo construir una organización, cómo plantearse la cuestión del poder y tal, desaparezca o esté básicamente reducido en pequeños enclaves de la vieja izquierda. No se transmite. Cuando tú te encuentras en el 15M, se vuelve a plantear. Y las herramientas que hay para contestar a eso son bajísimas, muy escasas. O sea que no. O sea que incluso. Pues bueno, pues los sectores más organizados se las tienen que plantear de nuevo. O sea que nosotros tenemos que empezar a pensar y a leer qué había pasado con la Segunda Internacional, con la Tercera, con la Revolución del Bolchevique, con los anarquistas, con tal, con cual. Debates que solamente se habían tenido en términos ideológicos, ¿no? No sé si les pasa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que, cómo podemos plantearnos ahora aquí el problema de cómo es el cambio y qué hacemos con el poder y cómo construimos una organización? En Podemos yo creo que eso incluso se dan una serie de respuestas que son funcionales a llegar rápidamente al gobierno, pero que no son de orden, si queréis, de pensar un ciclo largo y un ciclo consistente. O sea, lo que se dice básicamente es, necesitamos organización, pero no una organización que sea autónoma, si quieres, compleja y tal, sino una organización que funcione en clave, pues si queréis, plebiscitaria, de seguidismo, de pegar carteles, ¿no?, de llegar ahí. Bueno, el problema es que una vez te han parado, pues ya no sabes muy bien a qué movimiento popular te vas a apelar porque no existe, o existe muy pobremente. Yo creo que eso es un poco, no sé si más o menos va un poco por lo que comentabas, ¿no? Eso es un poco el asunto. Y vuelvo a decir, eso que se plantea Rejón tiene una base de verdad. Es decir, la sociedad está fragmentada, está deshecha y es muy complicada que se organice. La cuestión es que o haces eso o no hay solución posible. O sea, lo que hay es una suerte de peronismo, pero en situación de crisis. O sea, que es que ya es el terror, porque no vas a ni a repartir pasta, porque no la hay. O sea, es un poco la clave, ¿no? No sé si me... Y además es que no funciona en una sociedad como la nuestra. O sea, no sé si lo veis, que es que no hay... No es mitómana, ¿no? En realidad no lo es. O sea, es ahora creen esto y pasan mañana en cualquier otra cosa y son productos de consumo, los políticos. O sea, pues sí. Ya se pasó el tiempo en las tertulias políticas, ya no mola, ¿no? O sea, sí. ¿Jesús te había pedido palabra? Que el ciclo que abrió el 15M ha terminado, o está prestes a concluir, no sé si Podemos ha contribuido a liquidarlo de alguna manera. Bueno, ahora acabas de decir que la clase obrera, al menos no podemos pensar la clase obrera en los términos en la que la hemos pensado tradicionalmente. También las clases medias están en el ocaso. ¿Cuál sería la clase emergente y qué herramientas propones para pensarla? ¿Oíste eso? Yo esto lo resuelvo en 2 minutos, ¿no? ¿Eh? Ah, vale. Vale, vale. Oráculo. Digo. tú que eres sociólogo, me imagino que habrás visto los estudios sobre la movilidad social en España, ¿no? Yo todos los estudios que he visto, libros, publicaciones, etcétera, etcétera, siempre dice lo mismo. La movilidad social española es la más baja de Europa, incluso una de las más bajas del mundo. Es decir, que según eso, sí, ha habido una movilidad social relativa, creo que se llama relativa, ¿no? Porque ha habido una riqueza y ha habido económica, etcétera, pero el hijo de la clase obrera ha subido un poco en su peldaño, ha podido ir a la universidad, pero la clase media, realmente clase media o media alta, los que controlan, los que tienen la estructura del poder del país, son hijos de la clase media alta, los hijos de la clase media alta de siempre, de la antigua clase media. La clase media nueva, baja, clase media trabajadora, si podía titular, yo entiendo que debido a esa, que no hay movilidad en España, aquel licenciado que no tiene posibilidad de tener un bufete, que no puede, porque su padre no es médico, o no arquitecto, o no es, etcétera, etcétera. Es decir, que sí existe una clase media, es cierto, por supuesto, pero una clase media procedente de la clase trabajadora, de las clases populares de que han existido siempre. Yo pienso que por lo estudio eso, la movilidad social española realmente es cierto, porque además he visto yo informes, he leído informes incluso de los bancos españoles, ¿no? Del Banco de Vizcaya, del Banco Argentina, etcétera, etcétera. Y segundo, sobre el tema del 15M, yo he vivido por mi edad el tema de la transición, ¿no? Y ya en aquella época yo tenía mi idea, ¿no? Mi idea de lectura, libertaria fundamentalmente, y veía a jóvenes sevillano hablando de la revolución cultural maoísta, etcétera, etcétera. No entendía cómo conocían la historia de la revolución cultural en China y no sabían la historia de la revolución española. Yo me dejaba un poco perplejo, en aquella época tenía yo 18 o 19 años. Pero he pasado la transición, he visto como partidos políticos potentes, como el Partido Comunista, con Comisión Obrera, con miles de militantes en las cárceles, bregados, represaliados, asesinados. Hubo más de 100 víctimas en la época de la transición de jóvenes obreros y estudiantes asesinados por los grupos parapoliciales y por la policía y por la Guardia Civil. Y a pesar de eso, a pesar de haber estructuras militantes fuertes, poderosas en este país, no mayoritaria, pero sí con mucha influencia, cuando la dirección ejecutiva dijo, se acabó, aquí todo el mundo a tragar, todo el mundo tragó. Es decir, cuando el Comité Central del Partido Comunista ordena que hay que coger la bandera, que hay que pasar los pactos de la Moncloa y que aquí hay que acabar con esto, se acaba. Se acaba no solamente con el partido de base, sino se acaba con las asociaciones de barrio, con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de todo tipo, que había una red impresionante en todo el país. Y en Sevilla yo recuerdo que venía a Sevilla y veía en los barrios a jóvenes de 14, 15 años repartiendo boletines de la Joven Guardia Roja, en la universidad un activismo impresionante, etcétera, etcétera. Y fueron capaces, después de 10 o 15 años de militancia obrera y política, fue un régimen capaz de integrar a todos los cuadros dirigentes de esos partidos políticos fuertes. Después he visto la época del 15M, para mí el 15M fue un poco el resurgir de la transición. Hubo mucha gente de mi generación, nos emocionamos mucho con la movida del 15M, ¿no? Porque veíamos algo novedoso, pero a su vez que parecía que tenía cierta madurez. Y después nos hemos quedado otra vez perplejos cuando hemos visto que han pasado de asambleas, de hablar de modelos de organización democrático, horizontal, etcétera, etcétera, han pasado al revés, han pasado a modelo vertical, centralista, de arriba abajo. El tema, ya no sabemos a qué atenernos, ¿no? Pero yo pienso fundamentalmente, esto además de sociólogo e historiador, yo creo que fundamentalmente es un problema de historia. Yo creo que la sociedad española, la juventud española, conoce muy poco de la historia de este país y de la historia de Europa. Yo creo que los jóvenes tienen que experimentar por sí mismos la política y su vida, como lo hemos experimentado todos. Pero que no sé qué piensas tú de que si la historia es fundamental para que la gente joven conozca la historia del movimiento obrero de sus orígenes, conozca la historia de la transición desde sus orígenes, conozcan sociólogos como Robert Mitchell, que lean un poco el tema de los partidos políticos, explicando cómo funcionan los partidos políticos, etcétera, etcétera. Si, si el tema histórico es fundamental para que la gente madure y tome un poco de conciencia. Un poco lo... Este es el último turno. Este es el último turno, pero son las 10:30. No. No, era el compañero que estaba al lado. A ver, empezando por lo último, o sea, cuando hay... A mí no me llaméis sociólogo ni historiador, no, compañero. Pues. Cuando hay política, la historia vuelve, es decir, vuelve a te cobrar valor. Es decir, pues una de las cosas que pasa con el 15M es que lo primero que se figura es hay que revisar la transición. Y ahí se recoge un espíritu de ánimo que estaba por ahí pulsando. De hecho, en esos años y un poco antes, se escriben bastantes libros de historia de la transición que no están mal. Hay unos cuantos, ¿no? El mito de la transición, un tocho de este Ferrer, los famosos estos que le gustan tanto a Pablo Iglesias, de este historiador extremeño, cuyo nombre no recuerdo, en fin, y alguno más, ¿no? ¡Qué cabeza! Bueno, la cuestión es que yo creo que hay una diferencia muy fuerte entre los 80 y lo que viene ahora. Y es una diferencia que es radical. O sea, los 80 se saldan con algo que es un pasaje social que yo creo que es paradójico. O sea, por un lado yo creo que hay una derrota del mundo obrero que es radical, una derrota que en primer lugar es política, como tú dices, los pactos de la Moncloa, se acabó la dinámica expansiva salarial, luego es una derrota en términos de encuadramiento, los grandes sindicatos, proceso de institucionalización, que es en paralelo, y luego además es una derrota, si quieres, en términos cultural, o sea, porque sencillamente lo que se produce es un proceso de desindustrialización, más que de reconversión, que lo que hace es destruir radicalmente ese tejido. O sea, es los años... brutales de la heroína entre el 77 y el 86, 87, ¿no? Años que son de devastación social, yo creo que radical. Pero sin embargo hay una dinámica que es heredada, creo que es expansiva desde la clase media, por lo tanto del empleo profesional, el empleo público y tal, que permite de ampliación del estado de bienestar. O sea, tú coges el estado franquista y el estado franquista, me parece que es en el 73, 72, 74, gastaba más o menos el 15% del Producto Interior Bruto. A finales de los 80 estaba por encima del 40, ¿no? Una dinámica que luego se reducirá al 30 y tantos y tal. Eso permite una ampliación brutal, se generan las administraciones autonómicas, eso lo conocéis, ¿no? O sea, pues eso se fideliza un montón, ¿no? Y eso contiene socialmente y a la vez estabiliza. A día de hoy es que no está tan claro que se pueda repartir, entre otras cosas porque la autonomía del Estado, un Estado como este, es todavía mucho menor. Eso es lo que ha hecho la Unión Europea. O sea, la Unión Europea lo que ha puesto es, Tratado de la Unión, es poner coto a la capacidad del Estado de regular el conflicto interno, generando contradicciones que a veces se le escapan al propio Estado. Lo ves en Grecia. O sea, en Grecia hay un retroceso del Estado del bienestar a todos los niveles y no va a haber para repartir, aunque esa clase media precarizada pues pueda tener colocarse. Lo ves a día de hoy también. O sea, todos los que serían estos ámbitos de las élites, en sentido muy amplio, y que forman el núcleo de esa clase media, élites, si queréis, académicas, culturales, en el ámbito periodístico y tal, están en proceso de renovación. Pero la capacidad que hay de cooptación y de garantizar de alguna manera pues lo que sería un cuerpo suficientemente amplio y que genere consenso, no se da. Pues no hay. ¿No? O sea, la capacidad... El problema es que tú estás metido dentro de una crisis de lo que sería... las dinámicas de acumulación capitalista, que es brutal y que viene heredada de los años 70. Ese es lo determinante. O sea, no hay beneficio. El proceso de financiarización no es más que eso. Es como no conseguimos dinero a través de la inversión en bienes y servicios, lo que ahora conocemos es meterlo en mercados financieros cada vez más sofisticados, que en última base se basan básicamente en extraer riqueza de la sociedad. Pues lo veis en cualquier campo, ¿no? No me voy a meter ahora en eso. Y en el retroceso del Estado. Fondos de pensiones contra sistemas de pensiones públicos. Mercado sanitario privado con seguros frente a sanidad pública, educación privada, sobre todo universitaria, pero también media y tal, frente a lo que serían los sistemas públicos, cada vez más con sistemas de financiación pues a través de crédito al estudio. Todo eso se está dando. Comentabas la dinámica de movilización social o de movilidad social, ¿no?, que se daba en los años que en el caso español es muy escasa. Seguramente es también mucho más escasa en todos los Estados europeos. Si lo comparas aquí en España, los grandes años de expansión, por ejemplo, en el año 60 había 350.000 trabajadores con titulación universitaria. A día de hoy hay 5 millones, ¿vale? Y en el 81 hay 2 millones. Es decir, el mundo, la sociedad pasa de ser una sociedad rural a una sociedad urbanizada, una sociedad industrializada y una sociedad de consumo. A día de hoy ya no se da eso. Hay indicadores desde los 70 que están igual. O sea, tú te encuentras la gente que iba compensatoria a día de hoy no acaba la ESO y la que no acababa la EGB. Y el porcentaje es el mismo. Varía con la crisis, pero es un 30%. Y los que van a la universidad viene a ser lo mismo, otro 30%. O sea, la educación es un sistema que, sobre todo la educación española, está preparada para polarizar. O sea, claramente, el sistema educativo es un distribuidor de fuerza de trabajo. Los que vais a ser excedentes y los que vais a tener titulación. Eso sigue, es una clave constante. Y de hecho el estado de bienestar español está totalmente enfocado a la dinámica de reproducción de las clases medias. Hasta día de hoy, hasta antes de ayer, de una forma muy clara. Pues una enseñanza universitaria completamente inflada, pero con poco coste. Un sistema de enseñanza media que permitía a unos segmentos sociales superarlo y a otros los derivaba sencillamente o a la FP, que antiguamente no valía nada, o sencillamente no titulaba, y así ha funcionado hasta hace nada, ¿no? A día de hoy, como te empieza incluso a sobrar por el segmento alto, pues no se está teniendo miedo a, por ejemplo, pues encarecer las tasas y este tipo de cuestiones. Pero yo creo que eso está hecho así, el estado de bienestar nuestro. Vamos, también lo ves, por ejemplo, con la educación pública, perdón, con la sanidad pública. Para las clases medias tienes la sanidad pública en lo que serían, pues si queréis, atención especializada, enfermedades graves, que funciona relativamente bien, pero la atención primaria, pues la gente va con seguro. Para empezar, los funcionarios, los primeros, ¿no? Que además tienen la posibilidad de tener un seguro médico privado, las ASISA y demás y tal, que lo paga la administración, lo cual no deja de ser curioso. Bueno, lo paga en la mutua, pero MUFACE, pero forma la administración. Entonces eso es así. Sin embargo, hay una cosa que yo creo que quiebra, porque todavía hay una ilusión de movilidad social, yo creo que en los años 90 y 2000, que es fuerte. Que está anclada a dos cosas. Por un lado, a lo que es el ciclo inmobiliario, es decir, todo el mundo en este país, no todo el mundo, pero una parte muy importante, hasta el 88% de los hogares era propietario de su vivienda y un 30 y tantos de una segunda vivienda. Todo el mundo tiene patrimonio inmobiliario. Al tener patrimonio inmobiliario, sobre todo si la vivienda está subiendo, tú tienes acceso a crédito, compras, ¿vale? Aunque tu salario esté muy mal. Eso es un elemento. Segundo elemento, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, es que el segmento generacional mío, que eso ya no se dará a los de abajo, tiene la posibilidad de vivir en un Madrid que está creciendo de una forma brutal en los años 90 y 2000. O sea, se está convirtiendo en una capital global. O sea, es lo que hace que Madrid sea una figura especial, como lo es el País Vasco, en el caso español. El resto de las economías son mucho más homogéneas de lo que parece. Que es básicamente que Madrid se está convirtiendo en sede de grandes multinacionales y de grandes operadores a nivel global. Y eso lo que va a coger es a un montón de técnicos y profesionales y les va a pagar muy bien. De mi generación, la mitad somos precarios y la otra mitad, me refiero a titulados universitarios, son profesionales que ganan 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 12.000 euros, así dicho, ¿vale? Y no somos, claro, no es un perfil de clase media alta. Eso se rompe a partir del 2007, el circuito financiero y la posibilidad de esas dinámicas de promoción. Y eso es lo que yo creo que está en la base de que de repente se produzca esa politización brutal de esos segmentos sociales. O sea, necesidad de estar ahí. Comentabais antes, ¿no?, del cuál sería esa clase emergente que veríamos. O sea, yo me conformaría, ¿no? O sea, la línea y el dibujo social es básicamente, si quieres, con una dinámica en la cual esta clase media precarizada pues encuentra formas de organización o de simpatía con un segmento social al cual trata poco, que es básicamente los sujetos que son más periféricos a la producción. Digo cuando esto de la PA, que es un experimento, porque es un experimento que es así, o sea, de alianza social. O sea, es lo curioso. De repente te vas a encontrar, voy a ponerlo muy, un caso muy, muy, muy cercano a mí, o sea, gente que viene de uno de los colegios concertados donde sale buena parte de la progresía madrileña, cuyo nombre tampoco recuerdo, pero que da igual, que está cerca de Vallecas, pues es gente que montó una serie de colectivos en Barrio de la Estrella, os acordaréis porque vivía Felipe González, y Vallecas, y acaba montando un centro social que lo que trabaja fundamentalmente son con migrantes y luego posteriormente montará una de las PAS más potentes de Madrid, para Vallecas. Bien, pues ese es el segmento y esos activistas los que se organizan con lo que sería el sector y el segmento más lumpen de la ciudad, que es buena parte de los desahuciados de Vallecas, gente bastante kinky y bastante tal. Pero para hacer eso, esa alianza, buena parte de ellos han tenido que proletarizarse, son los que viven en las obras sociales de la PA, los que mantienen el centro social vivo, etcétera, de acuerdo. Es decir, que es una artesanía, es un proceso que no se hace en dos días, requiere tiempo. Yo de momento me conformaría con que ese segmento social, llamémoslo de esas clases medias precarizadas, consoliden el proceso que han abierto. Consoliden, por ejemplo, las formas de organización social, los movimientos sociales, los centros sociales que más o menos han ido abriendo. Que consoliden lo que sería básicamente una expectativa de vivir en términos políticos. Por ejemplo, una cuestión fundamental, pero que también tiene trampas, lo que se llama la economía social. Todo el cooperativismo nuevo, que muchas veces está desgraciadamente ligado a la administración, pero cuando produce, tiene capacidad de sostener vidas políticas sin necesidad de pasar por el empleo profesional. Esas son cuestiones que hay que trabajar, que son, si queréis, no superficiales, sino de carga profunda, ¿no? La cuestión es que esa alianza social, bueno, está por ver, porque tiene otras derivas también posibles, o sea, que te lo puedes encontrar, o sea, en lógicas de neofascistas, por ejemplo. O sea, una de las cuestiones curiosas que, no sé si conocéis a Melissa, o conocéis este caso, el centro social nazi que tenemos en Madrid. El lugar social de Madrid, pues tienen gente que es potente, que hacen trabajo, que hacen sindicalismo como el social, como el nuestro. Abren comedores escolares, abren asesorías de vivienda, solamente que son solamente para españoles. Lo hacen bien. Y además se inventan como un activismo, si queréis, de corte cultural inteligente. O sea, tienen sentido del humor, son graciosos, tienen, y son como nuestro espejo. O sea, estética también, como de activistas de extrema izquierda, más macarras incluso que los nuestros ahora, y con capacidad de incidencia social. O sea, es decir, que el campo está abierto. 15M lo que ha permitido es que las bazas con las que jugamos, esta partida a la que se abre ahora, son buenas. Tenemos buenas cartas, ahora hay que aprovecharlas. O sea, yo creo que ese es el asunto. Pero yo sí que diría, en términos clásicos, que hay una dinámica de formación de clase, en el sentido de que hay un cuerpo desclasado que de repente reivindica otras cosas y que está abierto. Y eso es una cosa interesante. Por eso a mí me importa mucho que lo que sería el segmento político, la clase política, no sea central en este proceso, porque tiene trampas siempre. O sea, no en el sentido de que tú la tengas y que tú no seas vocacional, sino que hay premio, es una militancia con premio, con demasiado premio. O sea, y a veces no hace falta ni que el premio sea monetario, sino que te dan un cargo y ya estás contento. Ser consejero autonómico, bueno, título nobiliario, es como un ideal. Bueno, pues, y sin embargo eso desvirtúa, y eso es lo que yo creo que es peor, la cultura política que ha abierto Podemos, que es una cultura muy ligada al carpo, a la competencia, a la autopromoción, las dinámicas de militancia que son como más sólidas a largo plazo, que es como de construcción de proyectos, de construcción de espacios y de buscar líneas de alianza con otros elementos sociales. Que son líneas de alianza no paternalistas, esa es la diferencia con lo que sería la PAC. O sea, son líneas en las cuales tú esperas que haya dinámicas de autoorganización y te mides de igual a ellos. Esa es la cuestión, no como un activista que de alguna manera da asesoría. Eso es, por ejemplo, una de las cuestiones que se establece en cualquier asamblea de la PA inmediatamente. Es, aquí no venimos a hacerte asesoría ni a una dinámica de alguna manera de ofrecerte un servicio. Tú luchas con nosotros y gracias a eso, si luchas con nosotros y luchas en otras luchas, conseguiremos parar los desahucios. De todas maneras, eso está en crisis completamente a día de hoy. Eso fue una de las opciones, por ejemplo, y ya con esto me callo. O sea, en lo que era el núcleo determinante para Barcelona, hubo una decisión ahí fuerte de decir, ¿qué se hace ahora? O montamos a través de lo que sería el observatorio IDES, o montamos un sindicato, una ampliación de la PA, lo que sería un sindicato social, o proyectamos a sucesivas elecciones. Y optó por lo segundo, con muy difícil vuelta atrás. Bueno, pues muchas gracias Manuel por el día de hoy.